El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, a la sexta temporada del Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria, el favorito de los bichos Bury. Lo estabais deseando, y lo cierto es que nosotros también. Hace apenas un mes nos despedíamos de una quinta temporada que acabábamos con sueños cumplidos y esa sensación de haber hecho un buen trabajo. Sin embargo, había temas pendientes. Una gala de los TOTY que celebrar, noticias inesperadas que nos moríamos de ganas de cubrir aquí con todos vosotros y, en definitiva, de volver a reunirnos en perfecta comunión cada semana. El Castillo de Alexandria vuelve a abrir sus puertas, ahora sí. Regresa el Batallón Pluto y lo vamos a hacer y lo vamos a pasar de escándalo. Y al igual que en años anteriores, nos prometemos cambios radicales de una temporada a otra, pero sí que podéis esperar constancia, esfuerzo y pasión, el auténtico motor de todo lo que hacemos. Vamos a seguir haciendo esas cosas que creemos que son adecuadas y únicas de este programa: incentivar la pluralidad de voces con las entrevistas, la documentación que atesoran formatos como los informes de misión y, por supuesto, los debates. Ese espacio en el que podemos discutir desde el respeto y con la mente abierta, pues dispuestos a aprender de otros puntos de vista. Y este programa, seguramente ahora mismo algunos nos estaréis siguiendo en directo, nos estaréis viendo todas las pifias, el haber empezado tarde, los cortes de luz, pero también habrá otras personas que nos escuchen en diferido. Pero sea de una forma u otra, querido soldado, te damos la bienvenida a tu hogar. Ojalá te guste todo lo que hemos preparado para hoy. Y me hacía mucha ilusión empezar la temporada y empezarlo rodeado de compañeros, rodeado de amigos, ya sea aquí enseñando la cara, ya sea al otro lado de forma quizás más virtual que de costumbre, o por el chat. Pero hoy estamos en familia. Hoy estamos aquí para hablar de lo que nos gusta, de videojuegos, de todas esas cosas que nos han ocurrido durante este mes, que se ha hecho muy largo para nosotros. Y lo vamos a hacer, además, obrando ese maravilloso milagro, hacer pleno, y un día como hoy, ya sabemos, nadie se podía perder esta cita. Tony, bienvenido a 2020. Pues gracias, gracias, porque 2020 además empieza muy fuerte, ya no solamente con cosas malas que ya hablaremos, pero también cosas muy buenas como este gran directo y algo que ha sucedido de manera inesperada, que yo creía que nunca iba a pasar, porque no, pero sí, como básicamente, pero tengo mi primer platino y Ender Asiné, ni más ni menos. ¡Wow! ¿Qué me dices? O sea, yo sí sé, porque además lo has dicho por WhatsApp, que has estado prácticamente las Navidades fundiendo la VR, ¿no? ¿Te ha gustado mucho? Sí, sí, sí. Bueno, también ha sido el momento en el que no estaba trabajando, que yo trabajo en realidad virtual y cuando llego a casa no quiero estar con realidad virtual. Ahora he descubierto que, que mi vicio después de trabajar es o ir a tomar algo o ir al sofá con una mantita y con la Switch o la 3DS, que le estoy dando mucha caña a la 3DS. Y básicamente así, pero Navidad ha sido bastante, bastante VR. Y ya estamos aquí, sexta temporada. No sé si tienes algo que decir sobre todo esto. Yo estoy muy emocionado y muy nervioso, tengo que reconocer. Bueno, yo creo que lo que se tenga que decir así importante, ya se dirá. Pero sí, yo tengo muchísima ilusión por esta nueva temporada. Sexta temporada, wow. Madre del amor hermoso. Y ya por el chat me están dando mucho amor, así que ya todavía mejor. Qué bonito. Además, ya dicho, hoy somos 5. Esto no va a ocurrir durante todas las semanas, que la gente no se piense eso. Pero hemos conseguido quitarnos esa espinita clavada de poder algunos vernos en movimiento, no ese Aitor acartonado. De hecho, te doy la bienvenida. ¿Qué tal? Hola. Hola a todos. ¿Qué tal estáis? Pues sí, por fin nos hemos quitado esa espinita. Por fin hemos sobrado el milagro. Lejos queda ya la década de los años 10. Y estamos aquí a tope los 5, en directo, en movimiento y con muchas ganas, la verdad, porque han sido, en lo personal, unas navidades en las que me he desintoxicado un poco, ¿no? De tanto jugar que he estado a lo largo del año sin parar. Y he dicho, voy a descansar un poco, voy a hacer otras cosillas, voy a ponerme un poco más al día en series, en pelis, en salir más y tal. Pero este es el punto de salida, estamos en la salida de la carrera, en la pole position. Y espera un año bastante interesante, ¿no? Con la nueva generación que se nos avecina y con mucha ilusión, la verdad. Y hay una cosa que tendrás aquí que abrirte en canal con todo el mundo, porque yo recuerdo, está en Twitter, que, si no me equivoco, tienes Ring Fit. ¿Le has sacado partido? ¿Ha cundido o no? Ahí estamos en ello, sí, desde luego. Estamos a tope y la verdad es que espero bastante. Quiero tomármelo como esos retos, ¿no?, de principios de año, que muchas veces los acabamos abandonando, el tema de dejar de fumar, de tal, de cual, pues espero que este sea un año propicio para darle al tema de hacer ejercicio, de ponerte sano y espero que Ring Fit ayude, desde luego, ahí le estoy dando ganas. Yo creo que entre Ring Fit y la preparación aquí toda la semana de los programas, que esto también es un estrés y con eso se pierde peso, eso vamos verdad. A hacer mucho. Hoy vamos a hablar de noticias, de algunas buenas, otras malas, de Smash. Hoy vamos a hablar de Smash. A ver qué piensas del nuevo personaje, la porra sí. Para lo que viene. Pero es que tengo a mi derecha virtual a una persona que tiene, no una habitación, un museo. Se ha tirado toda esta hora que yo estaba tirándome de los pelos, sacando todas esas joyas que tiene en la estantería. Juanjo, bienvenido también. Hola, muy buenas a todos. Pues nada, no, tampoco es para tanto. Me he puesto aquí a enseñar todo lo que voy pudiendo de lo que más algunos amigos han tenido a bien darme, como este Star Fox de Pablo Nova, que le agradezco, o aquí este Soler de Juan Connor, o de Gambriel, que me regaló aquí este Link con su cuco, y nada, más cosillas que tengo por ahí y tal, y eso pues enseñándola, y yo qué sé, pues un poquito disfrutando del asunto, y nada, muchas ganas de ya llegar, de grabar, de estar con los amigos, que más de uno ya me había requerido, de esto de, oye, ¿cuándo empezáis? Esto, lo otro, bueno, pues aquí estamos, por todo lo alto, intentando dar lo mejor de nosotros y de aquí en adelante ya toda la semana, ya sabéis, 2 programas mínimo por semana y los que vengan. Eso es, y además hoy que nos perdonen, porque ya digo, no sé cómo va a salir este programa, hasta el último momento ha habido fallos. Yo estoy ahora mismo que me cuesta meterme en el papel, porque claro, todavía tengo el drama a mis espaldas. Y fíjate, hablando de drama, me gustaría empezar este programa, ya que es especial y único y no se va a repetir, hablando de una cosa que en 2020 ya no tiene mucho sentido. Y es el tema de la magia, de la ilusión, el tema de la Navidad. Veréis, a mí la noche de Reyes, vosotros lo sabéis, pero a lo mejor hay oyentes que no. Resulta que yo me iba a ir a ver las cabalgatas de Reyes con mis amigos. Es una tradición que tenemos. Algeciras, es maravillosa la cabalgata de Reyes. Ya hablaremos un día de eso. Bueno, pues antes de irme, yo me visto, me arreglo, voy al baño, voy a miccionar y cuando voy a darle a lo que es la cisterna, me inclino y se me cae el móvil. La noche de Reyes. ¿Qué ocurrió? En mi casa, los Reyes, como son seres mágicos, dejan los regalos esa noche. No es cuando te levantas, sino esa misma noche. Total, yo llegué, después de la cabalgata, estuve palpando los regalos y vi uno que dije, hostias, tiene forma la caja como un móvil. ¿Me habrán regalado un móvil los Reyes sin saber que se me iba a caer por el váter? No, me han regalado un ratón. Un ratón con luces. Pero bueno, quería contarlo. Tengo un móvil nuevo que me he tenido que comprar yo con mi dinero y un ratón de colores. Así que aquí estamos. Fantástico. Perfecto. Nada, amigos, yo soy Sergio, presento esto. Hoy vamos a pasarlo bien. Vamos a hablar de noticias, algunas muy recientes, de hoy mismo, y otras que han ocurrido una semana, pero que había que traerla, había que debatir sobre ello. Y sobre todo hacerlo con buenos amigos que están al otro lado ahora mismo en directo. No sé, Aitor, si puedes hacer un barrido rápido de comentarios, que imagino que habrá de todo. Sí, por supuesto, pero antes yo creo que sería muy bueno que Atreides se nos presentase también en este año. Es que ¿sabes lo que pasa? ¿Por qué no lo he presentado? Porque como no tiene ni cara, o sea, es un ente oscuro ahora mismo, pero eso sí, no tiene cara, pero tiene una voz que, por favor, vamos a escucharla. Y si tengo cara, te lo prometo. De verdad. Es que yo te veo negro ahora mismo. No, qué va. No, no, qué va. ¿Y qué tal? Lo de la cara no sale porque no tengo la cámara funcionando, pero vamos, ahí tenéis el icono que se ve mucho más guapo que yo, para que no nos vamos a engañar. Pues nada, la verdad es que me hace mucha ilusión este comienzo de año. La verdad, he empezado de una forma muy retro, porque me he dedicado a jugar durante todo, desde Navidades para acá, casi todos juegos antiguos, pero porque este año creo que prácticamente solo voy a jugar, o eso esperaba, solamente voy a jugar novedades. Me hace mucha ilusión, hay muy buenos lanzamientos, hay cosas que tienen una pintaza. Y si te las has propuesto, ¿no? ¿Solamente jugar novedades? No, sobre todo jugar novedades. Uh-huh. No solo porque, oye, los informes de misión, hombre, también hay que jugarlos, por ejemplo. Y algunos serán novedosos, pero la mayoría son clásicos. Entonces, no lo sé. Pero bueno, que tiene muy buena pinta este año. Me apetece muchísimo porque en esta temporada nos vamos a encontrar con grandes noticias, yo creo, que podemos comentar. Y espero que los juegos de misión los juegos les gusten tanto como les gustaron el año pasado. Pues sí, además, Atreides, tú estuviste la semana pasada con ese experimento, con ese programa para mecenas. Por tanto, esto del directo, entre comillas, de que haya gente al otro lado, no te pilla de nuevas, ¿ya? Espero que me salga un poquito mejor y no venga mi mujer a echarme la bronca, por ejemplo. Bueno, eso solamente lo vivieron los que estaban en directo. En directo, es verdad. Pero bueno, sí. Fue, dejando ese detalle aparte, la verdad es que fue muy interesante y estuvo muy, muy bien. E incluso en algunos momentos fue un tanto emotivo, para que no nos vamos a engañar. Me gustó mucho, la verdad. Hoy también va a ser emotivo, ¿eh? No solamente por la parte de noticias en la que estamos jugando, sino por la gala de los TOTI, los ganadores. ¿Quién habrá salido victorioso? Imagino que hay porras, habrá personas que se inclinen por uno, por otro. Luego lo vamos a ver. Creo que ahora sí hemos presentado a todos. Pido perdón, Atreides, que se me había olvidado tu presencia. Pero ahora, Aitor, sí que podemos hacer ese barrido tan querido de la gente que hay al otro lado. Pues por supuesto, porque tenemos ya más de 20 personitas aquí en el directo disfrutando con nosotros. De hecho, ya ha habido dos de ellas que se han suscrito y a los que agradecemos enormemente su colaboración. Y aquí hay cosillas, bueno, desde luego ya empezamos la temporada con troleos. Estaban antes comentando por el tema del corte de luz que teníamos que hacer pues el directo en un salón, un cuarto de contadores, que si tenemos que comprar un aparato para que no nos afecte esto. La verdad es que, bueno, nos alegra que por lo menos se lo tomen con ese humor, ¿no? Pero desde luego el curro que... Yo no, vamos, te estoy imaginando por detrás el estrés que has tenido durante todo el día, desde por la mañana, para montar todo esto. Ha tenido que ser brutal. Sí. Yo creo que confluyen aquí dos sentimientos. Uno de ilusión, que lo tenemos todos, de emoción, de que guay vernos, hacer esto tan especial, que el año pasado no pudimos. Por tanto, es la primera meta que hemos conseguido. Ya hemos mejorado respecto a la quinta temporada. Pero luego también el otro sentimiento de, y sé que está feo decirlo, pero estoy deseando que termine. Por decir, uff, me lo he quitado de encima. Y sé que está mal, pero es así. Pero afortunadamente creo que tenemos a personas al otro lado que nos están viendo, que nos van a perdonar los fallos, también al que nos escuche después, y que vamos a pasarlo guay. Uh-huh. Eso es. Aquí nos dicen, por ejemplo, Alex, os quiero más que a una hoguera del Dark Souls. Wow, eso es mucho amor, ¿eh? Ojo, que están regalando suscripciones, ¿eh? Esto ya es otro nivel. Sí. Joder, es verdad, Jojora ha regalado suscripciones. Bueno, si es que... La comunidad que tenemos es increíble. Pues hoy vamos a estar activos. Hoy quiero que estén ellos también activos por el chat y, por supuesto, los que nos escuchen por iVoox después, porque aparte del Responde, que imagino que habrá la siguiente semana, hoy vamos a hablar de temas muy controvertidos, que habrá muchas opiniones, que es interesante ponerlas sobre la mesa y ver qué opina cada uno, pero todo ello, yo creo que lo principal es irnos a ese sumario, el primero del año, para contaros todos los contenidos del programa de hoy. Y es que todo apunta a que 2020 será un gran año en lo que se refiere a grandes lanzamientos, pero en los últimos días varios retrasos han enturbiado ese prometedor futuro. ¿Qué hay detrás del cambio de fecha en juegos tan esperados como Final Fantasy VII Remake, Cyberpunk 2077 o Marvel's Avengers? Y a esta incertidumbre se suma otra, en esta ocasión relacionada con una de las citas más esperadas del año, L3. Sony confirma que por segundo año consecutivo no asistirá a la Feria Angelina, y muchos se preguntan si el evento está en crisis o, por el contrario, se trata de una sensación alarmista. Y tras contabilizar todos los votos recibidos, vamos a anunciar a los ganadores de los premios más ilustres de la industria, los TOTY 2019. Os contamos cuáles son los títulos que habéis encumbrado como lo mejor del año, además de anunciar a los ganadores del sorteo que llevamos a cabo. Y sigue con nosotros hasta el final porque es el momento de contaros a qué hemos estado jugando durante las fiestas, y yo creo que va a haber sorpresas. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Es la noticia del mes para muchos. Cuando todos los ojos estaban puestos en cómo será esa futura PlayStation 5, Sony confirma que no va a acudir al E3 2020, la feria ya sabemos más conocida del mundo de los videojuegos, que por cierto se va a celebrar del 9 al 11 de junio en Los Ángeles. De esta forma, lo que hace es repetir esa ausencia del año pasado, donde recordemos que dejó de participar por primera vez en 24 años. En declaraciones a Games Industry, un portavoz de la compañía, lo que ha dicho es que, después de una evaluación muy exhaustiva, han decidido no participar ya que creen que la visión que tienen del E3 2020 no se ajusta a todo lo que tienen preparado. Recordemos, este año para Sony es el año de nueva consola, también de lanzamientos como The Last of Us 2 y Ghost of Tsushima. A ver en qué se traduce esto. De momento ya tenemos las primeras reacciones. Microsoft ha dicho que ellos sí que van a asistir al E3. La ESA, la asociación que organiza la feria, ha dicho que están preparando todo para que sea un evento emocionante, pese a la ausencia de Sony. Pero claro, la duda está en el aire. La ausencia de Sony creo que se notó el año pasado, de una forma más o menos, eso ya dependerá de gustos. Y hay una realidad, que se están produciendo cambios. Desde la ESA ya han confirmado que quieren que esta edición se abra más que nunca al público, orientarlo hacia los eSports, los influencers, las celebrities, conseguir que el número de asistentes aumente. Y es que hay un dato muy significativo. Si nos fijamos, por ejemplo, en la Gamescom, el público que asistió a la última edición fueron 373.000, mientras que al E3 solamente 66.000. Quieren cambiar las tornas, pero hay varios frentes abiertos. Hay una realidad, hay empresas que sienten que no se les está atendiendo sus necesidades, que no están cambiando como deberían, que el recinto es demasiado pequeño. Hay una pérdida de confianza por parte de inversores y de la prensa. Recordemos la fuga de datos masiva. ¿Cómo veis este escenario? Porque hay muchas ganas de nuevas consolas, de ver qué tiene Sony preparado, Microsoft, Nintendo, pero la ausencia de una grande a un evento que está perdiendo relevancia, y eso es innegable, como el E3, se va a notar, ¿no? Sí. Para mí ya se notó el año pasado y creo, ahora que has dicho lo de la Gamescom, es muy cierto. La Gamescom es en agosto, si no estoy equivocado, y es mucho más económica. El E3 es como una barbaridad lo que cuesta la entrada. La Gamescom es bastante, bastante más barata. Con lo cual, claro, es una feria mucho más accesible, va mucha más gente, no hay que hacer un desplazamiento tan bestia, porque sí que, hasta donde sé, hay mucha gente que viaja de dentro de Europa y de fuera de Europa a la Gamescom en Colonia, Alemania, pero luego puede ser muy costoso irse hasta Los Ángeles, que entiendo que al revés también es costoso. Pero al final, claro, yo me baso sobre todo en lo que vi en E3, la película de la gente de Eurogamer, que es ahora, desde que se ha abierto al gran público, es una barbaridad de gente, porque antes era una feria solo para prensa, que ya estaba con mucha gente, ahora se abre al gran público, es decir, hay muchísima más gente todavía, la prensa no puede trabajar, el gran público está más agobiado que en una Madrid Games Week, que ya hay una cola importante, y eso al final, claro, mucha gente lo ve como hostia, qué guay L3, porque la mayoría de la gente lo ve desde su casa, y es que es una feria que está hecha para verla desde tu casa, porque al final te pierdes las demos, pero las conferencias están hechas para verlas a través de una pantalla. Al final es un dilema bastante bestia. ¿Los demás qué pensáis? Sí, yo pienso que al final lo del año pasado sentó un precedente, y yo no me esperaba que Sony, siendo año de presentación de nueva generación, fuese a repetir, y me parece que es una declaración de intenciones muy tocha, porque si este año justamente no van a E3, ¿cuándo van a ir? Es que no veo otro año mejor que este para volver a E3 de nuevo, y si no va a ser así, yo ya no veo a Sony volviendo a E3 nunca. O sea, me parece muy fuerte. Lo que quería decir es que por mi parte, yo creo que Sony, mucha gente dice, bueno, es que Nintendo ya dejó de ir a E3, y no es realmente así. Nintendo dejó de hacer gala en E3, pero no dejó de acudir al evento. De hecho, tiene su momento, su espacio, todos esperamos a que Nintendo llegue. Sony no, Sony es que no está, y además condiciona el evento porque, como tiene ciertos exclusivos que solo se pueden presentar en sus lugares, en sus momentos, digamos, por ejemplo, Call of Duty no estuvo en el último E3. Y eso es importantísimo. Estamos hablando de uno de los mayores superventas del año, que no estuvo en la que se supone que es la feria o el evento más importante, porque Sony condicionó eso. Por lo tanto, la estocada al evento es mayor, la mayor que se ha podido dar. Es una cosa que hay que tener en cuenta, lo que supone para el mundo del videojuego la decisión personal de Sony, que tal vez sea la más grande de todas actualmente, en no personarse en el evento más importante. De hecho, incluso preveo que ni siquiera va a montar, porque era una duda que nos asolaba el año pasado, y yo creo que este año tampoco va a montar ningún evento paralelo como hace Electronic Arts o Nintendo con su presentación aparte, aunque no esté allí. No pienso que veamos un State of Play en esas fechas, sino que lo que van a hacer es, oye, la atención la quiero para mí, cuando yo quiera, mis fechas, y ya está. Y me parece muy fuerte porque va a ser la primera vez, quizá desde que existe el E3, que no se va a presentar las consolas en el evento. Microsoft ya lo hizo en la gala de los Game Awards con Jeff Keighley, y Play pues será en una de sus. Pero fans. Déjame hacerte un recordatorio, porque nos pasa a todos que tenemos la memoria muy corta, y de hecho yo he necesitado luego verlo en YouTube, y hay una realidad, y es que esto no es nuevo. De hecho, el Play 4 se anunció en un PlayStation Meeting. La Xbox One le ocurrió lo mismo, un evento que se celebró un mes antes. Creo que es una forma también de encontrar tu escaparate, de no limitarte un E3, que el tiempo es el que es, y cuando tú termines va a venir otra y otra, y no te da tiempo a almacenar tanta información. Y si ya vas con los deberes hechos, con la mitad, si ya conoces el diseño de la consola, en L3 te puedes centrar en otras cosas. Pero Atreides, estás muy callado y quiero saber también qué te parece todo. Pues estoy muy de acuerdo con lo que estáis diciendo, que el E3 se ve bastante afectado porque no ve a Sony. El año pasado yo también creo que se notó, y este año va a ser más de lo mismo. Como decís, yo creo que Sony busca en un momento dado tener todo el foco de atención, y además que no dure solo unas horas hasta que empiece la siguiente gran conferencia, sino que puedan estar incluso una semana en la que se esté hablando todo el rato de eso que anuncien, sea la consola o sean luego juegos o lo que quieran, porque llenan, o sea, las webs van a llenar de información las páginas, o sea, que les va a interesar. Pero esto, ¿cómo deja luego a Sony? ¿Lo deja herido de muerte? Hombre, yo creo que no. El E3 yo creo que aguantará, pero es que a este paso, si hay más empresas que deciden no intervenir, sí que puede terminar. Mira, hay una cosa muy curiosa. ¿Sabéis? Estas empresas lo que quieren es, por supuesto, que mientras más gente vea sus juegos y vean lo que tienen que mostrar, mejor. Entonces, el año pasado, la conferencia más vista del E3 fue la de Microsoft, y tuvo 1,5 millones, que fue, lo celebraron por todo alto porque fue mucha gente viendo esta conferencia. Los Game Awards han conseguido más de 45 millones de personas viéndolo. o el E3 cambia, wow, o es muy poco probable que las empresas encuentren una razón, porque eso de que quieran aumentar el público está muy bien, pero es que son 60,000+ personas las que van, 10,000 más en realidad 70,000+, pero es que solo la Madrid Games Week creo que han sido 140,000, ya pero... has dicho antes. Claro, es que estamos hablando de cifras y hay que entender una cosa, y creo que también lo ha explicado Tony. El inicio, el origen del E3, ya sabemos cuál es, no estaba orientado al público mayoritario y, por tanto, se sigue celebrando en un recinto que es muy pequeño. No puedes meter a tanta gente. O cambias de sitio o no hay nada que hacer. Cuando tú ves el plano... Se cambió en su momento. Lo cambiaron, de hecho, lo movieron directamente de Las Vegas a... No me acuerdo dónde fue, pero fue un fracaso tremendo, sí, y volvieron aquí. Ahora tendrán que, estoy de acuerdo, tendrán que hacer una... reenfocarlo. Pero aún así, no creo que la clave esté en que vaya mucha más gente. No. Sino que la clave será en que la gente vea lo que os proponen. Y eso, bueno, yo creo que pasa. Pero por es internet, que ha cambiado por... también el enfoque, porque antes se dirigía, sí, a los inversores y ahora realmente ¿a quién se quiere dirigir? ¿A quién busca contentar el E3? ¿Necesitan las compañías al E3 o es al revés? ¿Es el E3 el que necesita las compañías? Yo creo que evidentemente el E3 necesita las compañías, porque sí, cada vez que hay un State of Play, muchísima gente lo sigue y se comenta en todas partes. Un Nintendo Direct, más de lo mismo. El de Microsoft, que no me acuerdo cómo se llama, el Inside o así, pasa lo mismo. Coge y la gente lo ve. Entonces, ¿para qué necesitan ir al E3? Y luego, encima, los problemas que has estado contando antes, que se han encontrado con filtraciones y todo lo demás. No sé. Y bueno, y lo de que sean los influencers y esas cosas, no parece que a Sony le haya seducido, pero veremos si una vez se haga, Microsoft opina igual... O bueno, o las grandes productoras de juegos. Yo personalmente pienso que es que el E3 o lo que es el conglomerado, la organización, debería un poco mirar el origen y el porqué de su situación. Y el E3 nació como una necesidad. En el E3, los más talluditos se acordarán, antes lo que había era el CES. Y el CES no trataba al videojuego con la personalidad o con... la pasión con la que el videojuego quería estar, sino que estaban un poco como ninguneados. Y se fueron a Los Ángeles, hicieron su propio evento y era un evento para mostrar el videojuego a los medios de comunicación que a su vez hacían la difusión. Eso ya no tiene sentido. La realidad es que ahora mismo te puedes saltar el paso intermediario y eso es muy, muy delicioso para el que maneja la información, que es el dueño ahora mismo de los juegos, el dueño de la consola, porque no necesita contentar al de en medio para llegar al final, que es el que paga. Y aquí se salta un intermediario para mí importante. Para mí, yo creo que el medio de información es muy importante, pero ahora mismo está siendo muy ninguneado, muy maltratado, tanto por nosotros los usuarios como por las compañías. Y no creo que sea bueno el que uno de los actores de este negocio esté perdiendo, porque en el E3 es lo que está pasando, que como el actor necesario ahí, que es la información, no tiene relevancia, el evento en sí está mutando para darle más al público una preponderancia que realmente no disfruta, porque en el presencial son muy pocos los que pueden disfrutar lo que en el vídeo puede llegar. Así que el evento en sí tiene problemas. Yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, Juanjo, pero también creo que es que están enfocándolo hacia el público cuando... Y parece que es irrelevante ahora que puedas mostrar las cosas. Sin embargo, se ha visto que hay un interés de gente que quiere ver eso por televisión, en el ordenador, en el móvil, donde sea. Mira, los Game Awards han doblado la audiencia del año pasado a este año y cada año han ido subiéndola más y más. ¿Por qué? Pues porque yo creo que es porque han montado un espectáculo que, con más o menos acierto, atrae a la gente para que lo vean. ¿Por qué si esas presentaciones en el E3 no podrían tener ese interés? Habría que plantearlo, pero parece que va por otro estilo, por otro lado, así que lo mismo se están este año pegando un tiro en el pie. Además, veremos. Hay un término que se está repitiendo mucho por los comentarios, que ahora daremos paso, y es la tradición. Hay que tener el E3 porque es una tradición, porque es una cosa que siempre ha estado con nosotros, porque nos encanta reunirnos. Pero es que las tradiciones, a lo mejor hay que dejarlas atrás si no saben adaptarse. Yo fui muy tajante, de hecho, en mis redes sociales, habrá quien no piense igual y lo comprendo, creo que hay que dejar morir lo viejo para que nazca algo mejor. Si no eres capaz de renovarte, no tiene sentido. Al final el E3, ¿para qué vamos al E3? Queremos información. Si los que te proporcionan la información, que son las empresas, no se fían o diversifican porque tienen otros eventos, tienen una Gamescom, un Tokyo Game Show, unos Game Awards, un PlayStation Meeting... Si no tienes la información por parte de los agentes que te la proporcionan y luego la prensa tampoco está bien tratada, que es la que hace que al usuario final le llegue, con temas como lo de la fuga de datos, con temas de que incluso han hablado de comprar a medios para que hagan una cobertura diferente a estos eventos, ¿a quién se dirige? Diría yo. Cobertura sesgada, que eso es lo peligroso. Claro. Compro un medio para que lo hagas como yo quiero. Juanjo, pero es que luego lees encima la letra pequeña y dice, no, nos vamos a orientar a influencers, a celebrities, a la gente que va allí presencial. Pero es que Atreides lo ha dicho, las cifras del streaming, la gente que lo ve en su casa, lógicamente es mayor que esos 66.000 que van. ¿No tiene más sentido que te centres en las empresas y en tu público? Claro, claro, sí. El problema yo creo que está en la idiosincrasia del evento. El evento ya tiene poco que ver con lo que fue y está buscando su espacio. Geoff Keighley ha sabido entender muy bien lo que hace falta. Y lo que hace falta es una gala. El E3 no es una gala. El E3 son varios eventos, ¿no?, que se van concatenando día tras día y cada uno intenta mostrar lo mejor. Pero es que la realidad es que no hay tanto para mostrar. Y tú no puedes pedir a Bethesda lo que le pedimos, que es que todos los años sean una locura. No se lo puedes pedir a Electronic Arts, no se lo puedes pedir a Ubi, no puedes, es que no tienen tanto material y se lo pedimos. Y claro, es que vaya conferencia, es que no me ha gustado, es que qué poco ha traído. ¿Qué le pides a una compañía? Lo puedes pedir, pero luego te va a ocurrir lo de la siguiente noticia que vamos a comentar, los retrasos. Claro, pero sí, bueno. Y aquí hay un actor muy importante que yo creo que sí que está sabiendo leer muy bien hacia dónde vamos, y es Geoff Keighley, ¿no? Tanto por la Gamescom, que ahora la lleva él, como por los de Game Awards, incluso en el E3 tiene ese E3 Colosseum, que es un evento que se monta él aparte. Y yo creo que por ahí, yo creo que está sacando bastante buena tajada, ¿eh? Estoy de acuerdo. Yo simplemente ahora vamos a ir con comentarios porque imagino que habrá opiniones de todos los gustos y es lógico y comprensible, pero yo dejo una cuestión en el aire. La realidad es que nosotros nos gusta el E3 porque es una fecha que tenemos ya marcada en el calendario. Sabemos que en junio algo nos va a caer. Eso es nuestros reyes, lo que siempre se dice. Pero nosotros que vamos a Murcia y que lo pasamos allí muy bien, ¿realmente echamos en falta que Nintendo no estuviese en el Teatro de Los Ángeles? ¿A mí qué más me da si se llama E3 o se llama State of Play? Si se va a producir esos días, que es donde la gente va a estar pendiente. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero no sé, Aitor, ¿qué dice la gente? ¿Qué piensan ellos? Pues aquí hay varios comentarios, como decías tú antes, de que hacen alusión a esa tradición, ¿no? Que parece que está, que se quiere mantener, sobre todo por el hecho de aunar a la gente, ¿no? Vivirlo todos juntos, esas grandes novedades, esas grandes sorpresas. Y por aquí tengo a Miguel Ángel Medina que dice, además las compañías no estarían obligadas a dar en una fecha información. Eso es una de las cuestiones, ¿no? Que al final el E3 parece como un momento en el que tienes que tener ya algo sí o sí. O sea, es como un roadmap que acaba ahí y si no tienes nada es como... ¿Qué estás haciendo, ¿no? Si no te presentas, si no tienes nada que enseñar. Y eso se produce en el E3, pero dentro de 2 meses ya parece que en el Game Show o en la Gamescom o en el Tokyo Game Show, parece que tienes que enseñar algo ya nuevo. Y los equipos son los que son y no se le puede pedir cada 3 meses que nos estén anunciando bombazos, ¿no? Javi MG nos dice, el E3, al perder grandes empresas, habrá pensado en financiarse dejando entrar al público a precio de oro. Wow, no sé, hombre, el tema empresarial tampoco podemos obviarlo. Hay una realidad, lo que ha ganado por un lado también oculta otras cifras de otro tipo, ¿no?, que han perdido. Eso es. No lo sé. Yo creo que al final también estamos hablando de labrarse un nombre y que el E3 ya no tiene esa presencia, esa letra dorada que todo el mundo recordaba de wow, el E3. Ya, como tú dices, hay tantas novedades que no lo esperamos con tantas ganas. Y es así. Es que yo creo que se ha dado la vuelta a la tortilla. Al final, antes las compañías necesitaban de un foco, ¿no?, un altavoz para decir, oye, estamos haciendo esto y esto y esto, y el E3 o la organización del E3 era el que se lo daba, y ahora, con todo el tema de los streamings, de las plataformas como Twitch, Mixer, todo esto, pues al final las compañías han dicho, si es que no te necesitamos, si es que lo hacemos cuando queramos, a la hora que queramos y mostramos lo que queramos. Y ya está, y tenemos nuestro foco de atención personalizado sin compartir. Y al final es algo, yo creo, natural a lo que a lo mejor... Es que es una lucha imposible, ¿no? Y que es algo sintomático. Cuando Sony no está, cuando Nintendo hace tiempo que vio las orejas al lobo y que, bueno, Microsoft es la única que está ahí luchando porque siga el evento, la realidad es esa. Y luego Electronic Arts, que también tiene su propio evento, hay que tenerlo en cuenta. Ya veremos qué ocurre, pero no nos podemos detener en L3, que quedan muchos meses, y vamos a hablar y a cubrir lo que haya, si hay una conferencia o 20, pero hay una noticia un poquito más triste y delicada que ha ocurrido hace muy poco y sobre todo que se han desencadenado una tras otra. Square Enix ha anunciado que Final Fantasy VII Remake retrasa su fecha de lanzamiento del 3 de marzo al 10 de abril, con el objetivo, dicen ellos, de ofrecer la calidad que todos los fans esperan. No es el único juego, también Marvel's Avengers se va del 15 de mayo al 4 de septiembre y la lista continúa. Iron Man VR lo hace del 28 de febrero al 15 de mayo. Pero hay otro nombre muy sonado. El que está detrás de esa ambición de CD Projekt, un juego como Cyberpunk 2077, que pasa de salir en abril a hacerlo en septiembre. 5 meses de diferencia que en el estudio han justificado por la necesidad de hacer arreglos y ajustes en la experiencia. Pero la pregunta parece obvia, porque cuando uno asiste a esta cascada de cambios de fecha, ¿qué está pasando? ¿Es un fallo de planificación? ¿Vuelve a aflorar esa sombra tan alargada y tan discutida en torno al crunch? Y sobre todo, ya no solamente esto, ¿hay solución para que esto no ocurra con tanta frecuencia, que se anuncie un juego y ya damos por hecho que se va a retrasar? Uf, es la pregunta del millón, yo creo. A ver, primero lo del tema del crunch me parece mal porque CD Projekt, según se ha leído, ha afirmado que harán crunch, que lo han dicho delante de los inversores, porque al final una empresa teme a sus inversores porque es de quien viven, al final, al menos para hacer un proyecto. Luego ya pues recuperan, reciben dinero, etcétera. Pero es que ha sido una, lo que has dicho tú, una cascada de retrasos brutal, no se salva nadie. O sea, ya has dicho Iron Man VR, es que no me salvo ni yo que tengo las de Sony y le estoy sacando partido. Y es que de verdad, no, ni me salvo yo, ni te salvas tú con el Final, aunque sí que eso está haciendo que pueda retrasar el pago, pero ya de manera casi indefinida. Yo creo que nunca llegaré a pagarlo, ¿eh? Me da la sensación como se siga retrasando. ¿Pero crees que no lo pagarás nunca, pero lo llegarás a tener? Porque eso es un hack de la vida que yo quiero conocer cómo sea. Yo creo que me sacaré el carné de la moto, ¿eh? Me da la sensación. A ver, no, pero es que sí, realmente ha habido una de retrasos que yo creo que ha habido retrasos tan bestias que otros que estaban preparados para retrasar el juego, pero no lo habían dicho, han aprovechado. Porque yo creo que si no, o sea, ha habido tantísimos que es como que ha hecho efecto dominó de, ah, mira, este juego más grande, yo que sé, Iron Man VR dice, ¿se ha retrasado Cyberpunk y Final 7? Voy a decir yo también que me retraso, porque además el del Iron Man ha sido un retraso de a lo mejor mes y medio o así. Tenía que salir en marzo y sale en mayo. Tampoco es que sea, pero... Ostras, Cyberpunk ha sido el retraso más bestia, pero con diferencia, ¿eh? Sí, sí, sí. Quería leer un comentario muy bueno que ha hecho Alex, que dice, Final Fantasy VII Remake sale en Semana Santa porque es un milagro que al fin vayamos a jugarlo. Madre mía. No, pero también hay que aclarar una cosa. Los retrasos yo entiendo que no se decide de un día para otro de, bueno, pues como fulano ha retrasado, yo voy a retrasar. Imagino que más o menos irán viendo las orejas al lobo y que al final la cuestión de que CD Projekt haya dado un paso al frente y reconozca que hay crunch no hace ni mejor ni peor al estudio. Creo que es una realidad y que no podemos ignorarla. Cuando Kojima también lo reconoció en su momento, es que está tan asentado y tan asumido que el que diga que no hace crunch, permíteme que lo dude. Y es triste decirlo de esa forma, pero es que va implícito en la estructura organizativa que hay en las empresas a día de hoy. Y eso es lo que a mí me preocupa un poco. Bueno, dicen, ¿no?, que este tipo de empresas que te ponen todo bonito, que si un futbolín, que si un billar, que si zona de descanso, está todo pensado para que no salgas de ahí, ¿no? Que tú tengas una zona de confort, que estés tranquilo, que estés cómodo y que no hace falta que te vayas a tu casa. Te puedes quedar aquí, descansar un ratito, comes algo, todo gratis, todo tranquilo, tal, para cuando te quieras volver a sentar delante del ordenador, no tengas ningún. Pero bueno, al final yo lo que creo es que cuando ponen la fecha de salida de un juego, yo creo que ya están pensando en cuándo van a poder poner la fecha del retraso. Fíjate, porque es una cosa que yo veo que lo tienen como ya como más o menos instaurado. Ya se sabe la cosa, ya se sabe que el juego se va a retrasar y todos más o menos lo vamos viendo, ¿no? Le vemos las orejas al lobo, vemos que no sacan muchas cosas, que se va retrasando. Forma parte ya del juego, ¿no? De saber pues, cuándo. A mí, Juanjo, eso me parece un fallo de marketing claro, muy tocho. Claro, malísimo, y de hecho, malísimo. Aparte de estos 3 o 4 que hemos nombrado, de Last of Us 2, que nos dieron la fecha para el 21 de febrero. Cierto. Y fue yo creo que en esa misma semana, yo creo que no pasaron más de 7 días cuando nos dijeron, oye, no, que se va el 29 de mayo. O sea, ¿cómo no puedes tener la fecha ya clara en esos días? Ese vaivén de fechas no es normal, no es bueno en una planificación sana. Y que hay como mucha opacidad al respecto, porque entiendo que cada retraso responde a una naturaleza. Cuando yo recuerdo el caso de Kingdom Hearts 3, que iba a salir en diciembre, salió en enero, yo entiendo que es por cuadrar fechas, porque haciendo un análisis de mercado, creerán que van a vender más en enero, porque el juego ya está hecho, ya es gold, en diciembre y en enero. Pero cuando hablamos de 5 meses, es que es una barbaridad. Hay como una logia maligna, hay una conspiración que cree la gente que dice, no, es que Cyberpunk se ha retrasado, o pon el nombre que quieras, este juego se ha retrasado porque ese mismo mes salía otro. No sé, yo no soy partidario de esa opinión. Yo, sin embargo, creo que es porque necesitaban más tiempo para acabarlo, pero también creo que es porque en abril estaban Resident Evil 3 Remake y ahora les llegaba Final Fantasy VII Remake. Estamos hablando que el anterior de Resident Evil había vendido 5 millones. Final Fantasy VII, el original, lleva 12 millones y pico de unidades vendidas. Es decir, dos juegos muy tochos y con muchas perspectivas de ventas. Esto es una nueva IP. Nosotros conocemos muy bien a CD Projekt, nos hace mucha ilusión que salga, creemos que va a ser un juegazo, pero es un lanzamiento nuevo. Se van a encontrar que van a competir un juego AAA con un desarrollo enorme, cara a cara con dos juegos que tienen un pedigrí muy importante en ventas. Entonces, si ya les hacía falta tiempo, y encima de eso, pues yo creo que han dicho, aprovechamos las navidades, que bueno, es en septiembre, pero ya sabemos que empieza la campaña, aprovechamos las navidades, con un poco de suerte nos encontramos con nadie tan fuerte y tenemos más posibilidades de arrasar. Así que yo pienso, sí que creo que puede tener algo que ver. A mí, si yo lanzara un juego, me preocuparía mucho esa competencia. Encima, Final Fantasy VII Remake también es un juego de rol. O sea, que es para pensarse porque compite directamente con Cyberpunk, aunque no sea uno sea de ciencia ficción y el otro sea de fantasía. Pero bueno, yo creo que al final es preferible un retraso que deje bien el juego que un juego que salga mal. Porque lo hemos visto un montón de veces, que juegos que llegan mal, tienen malas críticas, con el tiempo se arreglan. Pero es lo mismo que si un árbol cae en un bosque y nadie está cerca para oírlo. ¿Hace algún sonido? Pues no lo sabes. No lo sabes. Ya, exactamente. Yo no tengo ni idea ahora mismo cómo está Street Fighter V. He leído por ahí que está muy bien, pero yo lo jugué cuando salió en su momento y era un desastre. No sé, yo creo que merece la pena esperar un poco y que salgan bien, porque además, desde el lado del jugador, tenemos derecho a que el juego nos llegue en las mejores condiciones posibles. No pagar por una beta que ya se irá completando con parches durante meses. Sí, pero no, normalizamos una situación. Y aún así, me juego una cena con quien sea que salen todos con parche día uno. Por supuestísimo, pero es cierto que la industria del videojuego es muy particular. Esto no ocurre normalmente en la música, en el cine, en productos de tecnología, un retraso tras otro. Te puede ocurrir una vez, pero es que ya está tan instaurado que parece lógico. Y dices, Atreides, Cyberpunk se va a septiembre porque está un poco más despejado. No sé qué decirte, la segunda mitad del año, ahora porque estamos en enero. Pero sabemos que siempre es incluso más complicado. No va a haber un Final Fantasy VII si no se retrasa más. Eso es cierto. Pero eso, si lo sumamos a una cuestión, nosotros que estuvimos en la Madrid Games Week, es algo palpable, la ambición de CD Projekt. Está claro que necesita horas de trabajo, que lo que nosotros vimos a nivel de posibilidades, de ese mundo tan vivo y tan lleno de cosas por hacer, entiendo que hay que llenarlo y sobre todo que hay que testearlo, que no haya fallos flagrantes, ¿no? Bueno, y las secundarias, que estamos hablando de una compañía que a las secundarias le da importancia, que con muchísimos juegos de rol o con muchísimos juegos de mundo abierto, tendrás que las secundarias son en esencia de recadero y poco más. Pero sabemos que CD Projekt, las secundarias tienen muchísima carga narrativa, una historia buena, personajes y todo. Y eso es un trabajo mucho mayor que lo que es simplemente hacer un juego de mundo abierto. Así que no me sorprende nada que eso que tengan más por desarrollar y estos 5 meses les vayan a venir para pulirlo. Bueno, yo iba a decir que creo que también tenemos que tener en cuenta que para mucha gente, y eso es una opinión generalizada en gente muy conocida por mí y después en otros, de que se han alegrado de algunos retrasos por el tema de que había una aglomeración interesante en ciertas fechas y les costaba. Por ejemplo, sé de quien se ha alegrado de que retrasaran Cyberpunk porque se le venía todo muy, muy cerca. Que eso ya son cuestiones muy personales, ¿de acuerdo? Que tampoco es algo de excusa ni nada, simplemente pulso el sentir de la gente. Y también el hecho de sacamos un juego antes, después, es que a la compañía le cuesta hacer ciertas cosas, y me explico. Yo tengo el ejemplo siempre en la cabeza de No Man's Sky. No Man's Sky tardó 2 años en ser el juego que el grupo, que Hello Games quería que fuera. entonces se podían permitir 2 años programando sin cobrar. Ahí está el problema. Yo creo que el problema está en la financiación. Y al final sacan el juego como sea, pillo dinero, y una vez que pillo dinero, entonces empiezo a seguir trabajando en mi producto. Pero el retraso también vale dinero, ¿eh? Claro, claro, claro. Es que ellos miran, yo creo que miran lo que le compensa, lo que pierdes en mala publicidad por lo que ganas y al final si puedes sortear ese problema. Y ahí yo creo que hay un hándicap, un salto complicado. También es que el que has puesto, ¿no? Al final es un indie, ¿no? En ese sentido sí que es más flagrante el acuciar de que necesita financiación, necesita sacar el producto cuanto antes para poder ya ver esos beneficios, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene un poco de lógica, ¿no? Aitor, fíjate, lo siento, tengo que hacerlo. Estamos en un programa como este, en un directo, no podemos pasar por alto. Algunas gestiones muy raras en empresas de tanto prestigio y tan grandes como, por ejemplo, Square Enix. Que te venga y te retrase un Final Fantasy VII Remake. Hemos hablado de Cyberpunk, que tiene su propia circunstancia y su propia naturaleza. Pero es que Final Fantasy VII Remake, uno de los juegos más esperados de la generación, un título mítico en la vida de muchas personas y que, por tanto, tendría que estar estudiado cada pequeño movimiento para que todo salga según lo estipulado, ya no solamente el retraso, sino recordemos esa demo que se ha filtrado y no han sabido cómo reaccionar. Es tan fácil como en la primera filtración que solamente había la base de datos, un nombre, oye, reaccionar y decir que sí, que va a haber una demo y ya está. Y sales y haces un comunicado oficial. No que por otras vías hemos accedido a información y hasta la mala noticia de que parece, digo parece porque, repito, no hay nada oficial de que esa demo va a salir en el lanzamiento. Es como un tropiezo tras otro que no lo entiendo cuando hay tantos millones detrás, tantos empleados. Me cuesta comprenderlo. Y ojo, aquí Square, estamos hablando del retraso más gordo que es de Final Fantasy, pero no seguimos hablando de, que también lo hemos nombrado, el de Avengers, el de los Vengadores, y el de sí. VR de... De Iron Man. Es que dices, tío, es que no sabías esto. ¿Cuánto te has esperado para decir los tres prácticamente a la vez, ¿no? Me parece un poco mala publicidad para la propia Square. No creo que sea la manera o el sistema. Que al final mucha gente se alegrará en que se espacie los títulos, no lo niego. Pero la cuestión es cuánto te afecta a ti en imagen y en publicidad el llegar hasta este punto de esta manera. Yo una cosa te voy a decir, que es que el tema de retrasar Final Fantasy VII un mes después de que ya se dijese la fecha final, esto pasó también, si no estoy equivocado, tanto con Kingdom Hearts 3 como con Final Fantasy XV. Correcto. Sí, también yo creo que son dos de los juegos que la gente más esperaba en esta generación, fuese cual fuese el resultado, que después en nota realmente no ha estado mal. A pesar de que haya gente que le ha gustado más o menos, han sido juegos que para muchos pero sí no han dado serio, la talla. No es serio. No puedes hacer con Final Fantasy XV montar un teatro, un streaming, que todo el mundo sigue en directo, anunciar la gran bomba, la fecha, y luego retrasarlo. Es que son cosas que no las comprendo. Estoy en empresas grandes. Pero yo no lo comprendo, pero no sé las 34 personas que hay al otro lado, Aitor, qué piensan. Pues vamos a hacer un barrido de comentarios, ¿no? Por aquí nos dice... A ver, que se me va muchas veces el scroll del este y no puedo leeros bien. Dice Fer, hay juegos que da igual cuántos los retrasen. Van a venderse igualmente sin problemas. Cyberpunk, The Last of Us 2, Final Fantasy VII Remake. Da igual cuándo los saquen. ¿No creéis? Los retrasos serán para mejorar el producto, no por el miedo a la competencia. Yo creo que hay un poco de todo en la viña del señor. Quiero decir, habrá dentro de la historia de los retrasos algunos que se hagan por temas de miedo, dependiendo del título y lo que hay alrededor, sí que a lo mejor les compensa irse a otra fecha. Yo recuerdo muchísimo el lanzamiento de, no sé si fue Shadow of the Tomb Raider o Rise of the Tomb Raider, uno de ellos, wow, que lo sacaron unas fechas malísimas porque salía Fallout el último, 4... Sí. Salía, no me acuerdo si el último Call of Duty Black Ops 4, creo que era. Vamos, malísima la fecha elegida. Yo creo que también les pasó con el anterior Tomb Raider. Y hasta o sea, se anunció mal, Aitor, porque primero pusieron el anuncio en un cine, ¿vale? Recordemos, sí, antes sí, de decirlo. Y se lo grabaron. Y sí, lo grabaron. Y luego se filtró en la web el código fuente. Fue horrible, tío. Terrible. También sí, recuerdo sí, que la cagó, para mi gusto, Bethesda con Wolfenstein 2. Salió una fecha malísima y fue un juego que se la jugó a salir con otros y al final se perdió en ese limbo de la masa. Y es un juego que para mi gusto está bastante bien, pero yo creo que no salió en el momento adecuado. Hay un problema ahí de saturación de juegos por fecha. Que bueno, eso ya quien saque juegos publicados, como por ejemplo Tony, que ya lo comentó alguna vez, es un problema gravísimo saber cuándo vas a sacar tu juego porque no hay fechas para darle imagen o preponderancia a tu juego sobre otro. Sí, la fecha es muy importante. Luego Fermín nos dice, deberían liberar la demo ya. No entiendo cómo no aprovechan el retraso para aliviar la espera con la demo y sacarla con el lanzamiento. Pues es verdad, ¿no? Al final, yo creo que la demo ya la tienen que tener listísima porque yo creo que debe de ser la misma que probamos en la Madrid Games Week. Pero si es que se ha visto. Creo que es la misma que la del E3. Pero si es que se ha visto. Está en YouTube. Si la queréis ver, la podéis ver. Y lo peor es que es una manera de contentar a la gente. Pues a la gente le das algo. Mira, nos retrasamos, pero aquí tienes esto. Para que vayas abriendo boca. Claro. No sé. Muy, muy, muy raro todo, la verdad. Yo también os digo que creo que lo de Cyberpunk, que no se ha retrasado solo un mes, sino que hayan sido más meses, sí que es verdad que hay dudo de que sea por tema de miedos. Yo creo que ahí sí que es verdad que yo creo que es por tema de pulir el juego en sí. Ya sí. Cuando hablas de menos de un mes, ya y a lo mejor nunca vamos a saber lo que pasa dentro, porque eso solamente lo saben las desarrolladoras. Pero sí que es verdad que a lo mejor cuando es cuestión de 20, 30 días, sí que puedes quizá imaginarte que pueda ser por un motivo que no sea solamente el tema de pulir y sacar lo mejor posible el juego. Sí, eso también es verdad. Depende del tiempo en el que retrases el juego, te das cuenta de que es más marketing que pulir y yo creo que estás acertado ahí. Tenemos que continuar. Yo simplemente quiero recomendar, hay muchísimo material, afortunadamente, de qué se mueve entre bambalinas, pero yo recuerdo un documental que está en Netflix, creo, sobre el desarrollo de For Honor, donde se ve realmente al propio creador, al padre de la criatura, que era un proyecto que desde pequeño siempre tenía en su mente que quería realizar y cómo acabó antes del lanzamiento, hastiado, lo tuvo que dejar, tuvo problemas también mentales, de salud. Y esto habla mucho de la sociedad en la que vivimos, de los movimientos empresariales que desconocemos, de los inversores, de las presiones dentro y fuera del estudio y que tristemente esto se produce constantemente. Pero bueno, vamos a hablar de otras cosas. Vamos a hablar de un evento que ha ocurrido hace muy poquito, ese Nintendo Direct sobre Super Smash Bros. Ultimate. Quedaba un luchador por conocer de ese primer Fighter Pack. Ya lo conocemos, es de Fire Emblem, es Byleth o Byleth, no sé cómo pronunciarlo, pero sí sé que no estaba en las quinielas de muchos. Y eso ha generado, claro, opiniones muy variadas, quizás también condicionadas por esos personajes que le precedían. Tenemos el caso pues, de Banjo, tenemos el de Joker. Y Sakurai ha aprovechado también para matizar que la elección no partía enteramente de él o de su equipo, que es Nintendo, la que hace una selección previa y de ahí el diseñador japonés decide pues, cuál cree que se puede ajustar mejor al juego. Evidentemente me interesa saber la opinión de Aitor sobre este último Direct y ahora después, si os parece, nos metemos en el futuro, en ese segundo pase de batalla con 6 nuevos luchadores que se admiten apuestas. Pero no sé, Aitor, ¿estás desilusionado o a ti te ha gustado este anuncio? Yo es que tengo que sinceramente decir que después de que Sakurai me diese a Banjo, yo es que no me puedo quejar de ese señor, del héroe Sakurai. Yo, dentro de mi imparcialidad, no puedo decirle, pues mira, yo ya tengo lo mío, ¿no? Como te diría, entonces ya el resto, bueno, me apetece más un luchador u otro, pero vaya, que ya no es tan grave la situación de si lo meten o no. Siempre estará ahí, venga, por Sora, que ojalá entre, pero bueno. Dentro de lo que es el anuncio de Byleth, tengo que decir que, bueno, ni me gustó ni tampoco me desagradó. Me sorprendió, eso sí que es verdad, porque pensaba que este Fighter Pass iba a ser de todo compañías third party y de hecho había grandes expectativas 24 horas antes de que fuese Dante la elección, ¿no? Por unas tweets que de uno de los desarrolladores de Capcom. ¿Y tú llegaste a pensarlo? Que iba a haber novedades. Yo llegué a creerme que iba a ser Dante. Yo creo que me cuadraba por el hecho de que ya Devil May Cry ha aterrizado en Switch y el hecho de que Capcom también ha tenido representación dentro de Smash Bros. Y me cuadraba bastante, la verdad. Ahora, lo de baile, pues mira, me parece que como personaje puede ser muy interesante el tema de que cada dirección de ataque elija un tipo de arma distinta, que es el arco, la espada, el hacha. Me parece muy interesante porque además hicieron esa coña, ¿no?, con el tema de juego. Es que hay demasiados espadachines, ¿no? Hay demasiadas espadas en el juego. ¿Sí? Y te brinda esos otros armas. El mapa parece bastante guay también, la atención, el detalle. Pero sí es verdad que entiendo a toda esa gente que no le ha sentado bien la noticia, sobre todo gente que a lo mejor pedía a personajes también bastante recientes, como el caso de los protagonistas de Xenoblade Chronicles 2, ¿no? Rex y Pyra, que al final se quedaron en un traje Mii y Sakurai lo explicó diciendo que eran demasiado recientes y no les daba tiempo a crearlos. Y hemos tenido el caso de Bayleth, que es más o menos de las mismas fechas, y sí que lo han podido sacar adelante. Entonces, entiendo que una cosa es la excusa que te dé y otra cosa lo que haya por detrás en cuanto a negocio, de ganar ventas en este juego, en esta relación con esta third party. Ahí no y entiendo decir. También que el problema, entre comillas, siempre era, como digo, los precedentes, que todo eran IPs invitadas, y claro, el último luchador era como el final por todo lo alto, y se ha desinflado el suflé. Es lo que ha pasado. Además, es que me hace mucha gracia porque en el propio directo, más allá de que Sakurai nos enseñase a contar en binario, lo cual agradezco mucho, es que, claro, empezaba el directo diciendo y creando un hype, creo, demasiado bestia para lo que luego sería, ¿no? Que empezaba diciendo, es que casi nadie en Nintendo sabe qué personaje es. Entonces, claro, tú se te venía a la cabeza diciendo, madre mía, qué pedazo de acuerdo han tenido que tener que dentro de Nintendo saben qué van a presentar. O sea, la mano de Sakurai, ¿hasta dónde llegará? Yo ya estaba pensando que habían contactado con Sony y que estaba Kratos ya dentro, ¿no? Dios mío. Pero no, al final, pues bueno, ha vuelto a tirar por otro personaje de Fire Emblem, que había pocos en el juego. Y vaya, que al final yo creo que es un toma y daca, al menos. A pesar de tener esto y que habrá gente que le encante Fire Emblem y que estará súper emocionada, por otro lado también tenemos la confirmación de algunos avatares Mii bastante interesantes, bastante chulos, y sobre todo ese segundo pase de Fighter Pass. Ahora vamos Soler. A hablar. ¿He escuchado Soler o...? Casi Altair. Bueno, tú ya has empezado fuerte, Soler, ya digno candidato, pero es verdad que el tema de las licencias, todo el mundo quiere, intuyo yo, toda compañía que se precie salir en Smash porque es un juego que sabemos que tiene una reputación, que ha vendido muy bien, que Nintendo mima siempre el producto, pero también bajo qué acuerdo, porque el hecho de que Ubisoft esté con esa representación, como dices, a través de skins de Assassin's Creed o de los Rabbids, que todo el mundo esperaba que podía ser un luchador, siempre se ha rumoreado y han aparecido como skins. Yo creo que eso también, cada compañía trata a sus personajes o a sus mascotas de una determinada manera y que no todas son tan complacientes o permiten darte sus derechos, ¿no? Sí, desde luego, de hecho, de Ubisoft, además, tanto en el anterior Smash de Wii U y 3DS como en este, ya en forma de figura o de pegatina, de espíritu, vaya, tenemos a Rayman, un personaje que también ha sido muy pedido y que no ha estado como luchador en ninguna de estas entregas. Entonces, al final, yo creo que también es un toma y daca entre Nintendo y, en este caso, Ubisoft, que quizás si no tienen ningún Rayman que presentar, tanto en Switch como en otras consolas, a lo mejor no les merece la pena, en cuanto a marketing, que aparezca en el juego, ¿no? A lo mejor se están esperando a cuando ya tengan algo que anunciar sobre Rayman para llegar a ese acuerdo con ellos. Yo me estoy poniendo ya malo, porque además estoy viendo por los comentarios muchas peticiones, pero bueno, Tony, Atreides, Juanjo, Porra, ¿ya habéis saltado la liebre, Soler? ¿Alguno más por ahí? Sí, Travis, de hecho, por aquí Fermín decía por los comentarios que lo esperaba, y se había rumoreado bastante, Travis, al final. No More Heroes se ha asociado mucho con la marca Nintendo, pero al final el segundo fue exclusivo. Y el Travis Strikes Again ha sido temporalmente exclusivo. Y veremos el 3 también, no se sabe. Sí. En mi caso, a mí me parecería bien Dante, el personaje también estaría bien Ezio Auditore. Pero el que creo que sería genial sería el protagonista de Astral Chain. Porque tendría una forma de jugar distinta a los demás personajes con la Legión unida a la cadena. Y podría quedar muy chulo, creo yo. Interesante. Sí. La cosa es que desde hace tiempo se estaba planteando la duda de, oye, los personajes que salen como espíritus se desconfirman, como pasa con los ayudantes, como en el caso de Waluigi. Hasta ahora no ha habido ningún espíritu que luego se haya transformado en luchador. Y en el caso de Astral Chain, ya hemos tenido hace poco una hornada de espíritus de Astral Chain que podrían desconfirmarlo como personaje, ¿no? Entonces, veremos, ¿no? Este año tenemos el lanzamiento de No More Heroes 3, entonces, quién sabe, a lo mejor Travis es uno de esta nueva jornada, la verdad. Yo me sumo a esas peticiones y añado otra, también se ha dicho muchas veces, creo que la saga Tales of, muy querida en Japón, muy querida también fuera, pero no tanto, tiene que aparecer, y sobre todo, Symphonia, Tales of Symphonia, exclusivo, recordemos, en primera instancia en GameCube, es parte también de la historia de la consola. Yo creo que debería de figurar el protagonista, ¿eh? Sí, Lloyd Irving también es muy pedido. Creo que es el más pedido en Japón y no sé si en América o en Europa, ahí bailan las fechas, no sé si es el primero o el segundo. Sora, desde luego, muy pedido, tanto aquí como en muchas partes del planeta. Crash Bandicoot, que también había mucha gente pensando que era el quinto luchador. Wow. Por ese... Ojalá. Eso que hizo Sakurai del 3, ese con los dedos. Sí. Parecía que era la portada del Insane Trilogy. La verdad que las mascotas de las compañías, sobre todo de los 90, causan gran revuelo, ¿no? Son un arco de personajes bastante pedidos en Smash. El hecho de poder juntar a Crash con Banjo es como un sueño húmedo para mucha gente. Entonces veremos, ¿no? Tenemos 6 luchadores, que ya es uno más de lo que teníamos. Lanzamientos graduales hasta diciembre de 2021. O sea que vamos a tener presentaciones de Smash durante este año y el que viene completo. O sea que esto no ha acabado. ¿Y cuándo tú crees que...? Quiero pedir uno más que me he acordado. Creo que soy el único que se habrá acordado y que no va a salir. ¿Pero os acordáis de Chrono Trigger? ¿De sí, Frog? Sí, de Chrono. Claro. Claro. ¿De Frog? ¿El príncipe convertido en rana? Wow. Sí, sí. Con la espada. Pues ese sería un personaje estupendo. Además, ¿más que Crono? No, hombre, más que Crono, no. Claro. Es que aquí... Pero bueno... Pero como personaje de aspecto, la verdad es que el de Frog mola un montón. Sí, sí. No, a ver, esto es la lista de los reyes, del rey Sakurai. ¿Ah, sí? Aquí pues podemos yo pido a Kunkles y me quedo con él. Pues yo iba a decir, mira, yo esto va a sonar en plan, es imposible y por supuesto que lo es, pero Aladdin me molaría muy fuerte. Pero no pueden meter personajes que hayan salido ya, de... No pueden porque ellos no quieren, porque si no Goku estaría a lo mejor ahí. Pues, claro. Sí, bueno. Lo que subiría a la saga con Goku... Claro, me hace mucha ilusión, aunque... hubiese sido mucho mejor como personaje, ¿no? Pero la inclusión de Cuphead, ¿no? Que esos creadores querían que estuviese su personaje en Smash y lo han conseguido de cierta manera con un tema, además, como pasó con Sans, y me encantó. Me gustó incluso más que la presentación de Byleth, así que deseando... Además es que encajaba como un guante. Eso es una realidad. Pero bueno, tengo que decirlo, vamos mal de tiempo, pero hay muchas cosas por el chat, muchas peticiones muy raras, que no sé, Aitor, si puedes leer alguna. Uf, pues voy a subir un poco para arriba a ver qué me encuentro. Bueno, aquí dice Alex, a Sakurai no nos lo merecemos, lo cual estoy completamente de acuerdo. Ese hombre no va a tener vacaciones nunca. Javi dice, Kratos, what the fuck? Sí, yo qué sé, o sea, lo pusieron tan por las nubes que yo me pensé cualquier cosa. Descender Dani nos dice, yo en el Fighter Pass 2 apuesto por un Pokémon, entiendo que de octava generación, ¿no? De espada y escudo. Algo de Xenoblade, quizás Rayman, uno de Monster Hunter, algo de Namco. Oye, pues de Monster Hunter también se rumoreaba mucho el cazador de Monster Hunter, ¿no? Porque tenemos a Rathalos como boss, tenemos esa estepa y no tenemos el personaje del cazador, ¿no? Que sería bastante, bastante pedido, ¿no? Estoy muy de acuerdo. Y ahora que dice lo de Namco, ostras, Soul Calibur, que yo en su momento ya dije, esto tiene que salir en Switch porque de polígonos parece que no, pero entra perfecto. Pero es que es como, tío, pero sí. De hecho, Link ya estuvo en Soul Calibur 2 en la versión de GameCube. Y Vader. Y yo a Siegfried. Y bueno, sí, pero eso es otro tema. Pero es que Siegfried, que se transforme en Nightmare, sería fantástico. Bueno, venga. Hay muchas cosas, muchas peticiones, cosas muy locas. Yo creo que Sakurai tiene que estar, tiene que recibir de cosas tan locas. Sí. Pobre hombre. Una cosilla. ¿Qué os parecería que Sakurai empezara a buscarse un alumno aventajado como ya se hizo con Aonuma? Es decir, búscate a alguien que te vaya siguiendo la saga, porque, tío, te vas a morir. Te vas a morir como sigas así. Te ha perdido mucho peso este muchacho. Yo es que te digo una cosa. Más allá de Smash Ultimate, el próximo Smash yo creo que va a ser un cambio total, ¿eh? Va a ser revolucionario. No vamos a llegar a las cotas de personajes de esta entrega nunca. O sea, es que ellos mismos lo dicen que es un trabajo, vamos, titánico y que creo que no van a volver a repetir nunca. Entonces, el próximo Smash, si es que lo hay, yo creo que va a ser completamente distinto a lo que hemos visto en toda su saga. Será otra cosa, pero bueno, también Nintendo tiene la capacidad de renovarse y seguro que sabe estar a la altura. Última noticia, que creo que es importante, porque hemos hablado aquí de Sony, hemos hablado de Nintendo, la tercera en discordia es Xbox. No vamos a hablar de esa serie X que se anunció en este periodo de ausencia, posiblemente saldrán noticias y la traeremos aquí, pero hoy tenemos que hablar de un servicio que llega ahora a España, que se llama Xbox Console Streaming, que después de haber estado en un periodo de pruebas en Estados Unidos y en Reino Unido, en octubre del año pasado, ahora permite o ha llegado a otros territorios entre los que se incluye España. ¿Esto qué es, este Xbox Console Streaming? Pues bueno, básicamente es un servicio que permite jugar a títulos que tú has instalado en tu One en dispositivos Android, todo a través de streaming, siendo la propia consola el servidor. De momento, solamente pueden acceder los que forman parte de ese plan Insider, y también hay que decir que es curioso este movimiento porque hay que aclarar que esto no es xCloud, no tiene nada que ver, sino más bien, por hacer un paralelismo, algo similar a lo que ofrece Sony de llevar el juego que estás ejecutando en tu consola a tu móvil. Está bien, es otro servicio incluido, pero parece un poco extraño hablar de esta novedad en 2020 cuando el streaming va por bandera y sobre todo una empresa como Microsoft, ¿no? Es curioso. De hecho, ha habido mucha gente pensando que esto era el Project xCloud y por supuesto que no tiene nada que ver. Al final, el Project xCloud lo que hace es ejecutar por streaming un juego que está en una Xbox o en un PC de una granja que desconocemos dónde está. Y esto es más bien como el Remote Play, ¿no? Ese Remote Share Play de PlayStation, que es tu propia máquina la que está encendida y ejecutando cosas. Lo que pasa es que te estás llevando la imagen de la pantalla de la tele, aunque esté apagada, al móvil. No sé cuánto alcance tendrá realmente, si te podrás ir muy lejos, pero vaya, que es una cosa que yo creo que está guay que llegue, porque yo creo que es algo muy de andar por casa ya, ¿no? En las alturas Aitor, que, si lo he entendido bien, no es eso. Es que te lo puedes jugar aunque estés por la calle o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Es decir, puedes conectar desde cualquier lugar. El Remote Play es en casa. Es decir, uh-huh. Está en la red, tienes que estar en la misma red que la consola para poder jugarlo. Pero sin embargo, esto no. En este caso, se supone que tú te lo llevas, tu móvil y tu mando, que es un poco raro. Tú te llevas tu móvil y tu mando y entonces puedes jugar en cualquier sitio. Tienes que tener activado no sé qué para que se pueda encender la consola de forma remota y entonces poder jugar desde cualquier lugar. Hombre, eso suena bien. Algo parecido hace Steam con el Steam Link Anywhere, pero este lo que hace es que puedes utilizar mando o utilizar solamente la pantalla. Y en la pantalla lo que puedes hacer, si no está preparado el juego para que sea digital, o sea, táctil, es coger y trasladar los controles que usa el juego a la pantalla. O sea, ponerte un mandito en un lado, los botones en el otro y jugar encima. Que yo creo que es una mejora. A mí me gusta esto, la verdad. Creo que puede ser, bueno, ya que tienes dos juegos, puedes utilizarlo mientras sale el xCloud. Pero espero que también metan la parte de PC, porque solamente han metido la parte de lo que tienes en consola. Sí, yo creo, bueno, hay que pensar que esto es una prueba, ¿vale? Y están aquí toqueteando para que uno vaya viendo, te vaya gustando y tal. Yo creo que es una muy buena opción. Nadie debería, pensar esto como su opción de juego principal, sino como un complemento a tu manera de jugar. Que te vas de viaje 4 días a algún sitio y no te tienes que llevar la consola. Si tienes conexión en el hotel, una conexión medio buena, pues entonces podrás jugar a tu juego, podrás seguir tu partida, que no es la idea, ¿no? La idea no es irte de vacaciones y en el hotel ponerte a jugar a la consola, ¿no? Aunque sea en el móvil. Pero si te vas por cuestión de viaje, de trabajo, que yo sé que muchos compañeros como Alex que tienen esa problemática, el saber que lo puedes usar y que lo puedes tener, yo creo que es una ventaja. El servicio, yo ahora mismo no puedo hablar de él, estoy en el Insider y estoy toqueteando, estoy probando. Pero en breve, en cuanto pueda, pues daré unos matices, un poco de cómo ha ido la cosa. Y yo, por lo que empiezo a ver, yo creo que pinta bien, que la cosa va bonita. Vamos a ver qué ocurre. Si os parece, vamos a hacer una pequeñísima pausa antes de esos toti, que tenemos muchas ganas de ver qué ocurre. Y regresamos, nada, en un momento, en una chispita. Vamos a ello. ¡Mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox, iTunes y Spotify. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Hola, super amigos. A Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Ha llegado el momento que todo el mundo estaba esperando. La resolución de la gala de premios más importante de la industria de los videojuegos. Los TOTY, el titulazo of the year 2019. Esos juegos que habéis elegido vosotros con vuestros votos. Muchas categorías, mucha emoción, mucha diversión que vamos a depositar hoy aquí. Habrá sorpresas, habrá también anuncios de esos sorteos que tenemos pendientes. Y sobre todo, la duda en el aire. ¿Se replicará lo que sucedió hace poco en la gala de los Game Awards? ¿Ganará? En este caso Sekiro no estaba nominado, pero ¿algún juego de ese calibre? Quizás como en Metacritic, Resident Evil 2 Remake, ¿o se saldrá por la tangente y puede ganar otro juego igual de importante? Ha llegado el momento, la espera ha concluido y lo vamos a hacer todos juntos, aquí, entre amigos, con estos premios TOTY. Yo me quito ya el rever, porque creo que ha llegado el momento, ahora sí que sí, de disfrutar de esta circunstancia. Son muchas categorías, ha habido mucha participación, más de 200 votos, gracias a todos. Dejaremos para el final, con esa conclusión, con ese juego del año también al ganador del sorteo y al ganador también de ese otro sorteo de mecenas. Pero, no sé, creo que es el momento de comenzar porque hay muchos premios. Por ejemplo, tenemos el de experiencia más enriquecedora, la mejor narrativa. Había como nominados The Outer Worlds, Telling Lies, Sayonara Wild Hearts y Disco Elysium. ¿Quién se habrá encumbrado al premio de mejor narrativa? El ganador con un 52% de los votos es The Outer Worlds. Muy bien. Muy bien. Muy merecido, ¿eh? Yo creo que muy merecido. Tiene una muy buena narrativa, esa moda, esa manera emergente, ¿no? De surgir los diálogos, de cambiar la situación, de toma de decisiones que modifica el tema de facciones y tal. Yo lo disfruté mucho en el juego. Le debo un try más, solo le di uno. Y yo creo que es un juego que merece este galardón porque con lo poquito que yo creo que han disponido, han conseguido muchísimo, o que han dispuesto, mejor dicho, han conseguido mucho y yo creo que es un merecido galardón. No es el único, hay que avanzar porque hay muchos, pero es que si vamos, por ejemplo, al de mejor compañía, mejor en compañía como lo llamamos nosotros, es muy difícil porque al final es un galardón en el que intentamos, o el público cuando vota, es hacer una celebración o intentar rendir tributo a todo el trabajo de un año, ya sea a nivel de lanzamientos, de soporte de un juego concreto, y en este caso teníamos, por ejemplo, a From Software, Nintendo, Microsoft y Platinum Games. Cualquiera que hubiese ganado creo que estaba más que justificado, pero en este caso la mejor compañía del año para nuestros oyentes ha sido, vamos a ver, Nintendo, con un 44% de los votos, se ha impuesto al resto de empresas. Parece que ha gustado mucho el trabajo que ha tenido a nivel de ritmo de lanzamientos la compañía, y yo creo que también es algo que más o menos era esperable o se podía prever, ¿no? Me parece más que justo, porque no recuerdo que nunca haya pasado que una compañía, ni Microsoft ni una otra, sacara 13 juegos propios en un año. Aparte de haber llegado a un acuerdo con Microsoft y conseguir sacar Cuphead y Ori and the Blind Forest, han sacado 13 juegos desarrollados por ellos. O sea, han cumplido lo de un juego al mes y encima uno de propina. Así que, francamente, yo creo que se lo han ganado. Están mimando muchísimo. Todo lo que no se pudo con Wii U lo están haciendo con la Switch, la verdad. Sí, también quiero destacar ese segundo puesto que ha conseguido Microsoft, que bueno, que creo que es un muy buen puesto para la compañía, ya que en toda la generación yo creo que no hubiera sido ni votado en otras ocasiones, pero está haciendo un muy buen rush final de temporada, y yo creo que es muy interesante ver cómo en España ha cambiado el concepto de consola, de ecosistema, hasta el punto de llegar a ser la segunda de unos premios, que eso hace al principio de generación hubiera sido imposible. Totalmente de acuerdo. Hay que seguir, hay otros premios en el que estamos hablando, o se pone en valor, por ejemplo, la dirección artística, ese premio de ¡ay, pero qué bonito! Había 4 nominados, teníamos a Kingdom Hearts 3, teníamos a Yoshi's Crafted Worlds, Gris y Blasphemous. Curioso que tenemos la participación de 2 títulos hechos aquí en España, ese Blasphemous y Gris, y luego también Kingdom Hearts 3, que creo que está fuera de toda duda la importancia a nivel visual que tiene, y Yoshi, que es prácticamente un amor. El ganador a la categoría de Mejor Dirección Artística es... Gris, con un 46% de los bravo. Votos. Madre bravo, mía. Bravo, bravo, bravo. Sí, qué orgullo, sí, qué orgullo. Un juegazo. Eso es, yo creo que... patrio ahí un poquito, ¿no? Que aquí ha pesado también, por supuesto, la importancia, el trabajo que tiene, y también que barremos para casa un poquito, ¿no? Un poquito, sí, sí. Además es un juego que está de actualidad, lo comentamos además hace un rato off the record, que va a llegar dentro de muy poquito al Game Pass para PC, así que toda esa gente que no lo ha jugado va a tener la oportunidad mejor y más accesible que nunca con esta gran noticia, ¿no? ¿Dentro de poquito significa cuándo? No han dicho fecha, pero está confirmado de que este juego va a estar en Game Pass para PC. No sé si en consola ya está, aquí ya me pierdo un poco, pero para PC está confirmado. Sí, saldrá a la misma vez que a Plague Tale, ¿no? ¿Se llamaba? Sí, eso es, a Plague Tale Innocence también. Vaya mes. Los dos a la misma vez, sí, sí, sí. Bueno, quiero decir, en ese mes te haces el Game Pass de un mes, de esos de oferta que hay, y vaya dos juegos que tienes para darle. Desde luego. Ya ves. Increíble. Pero claro, si hablamos de mejor dirección artística, también hay que hacerlo del contrapunto, de esa mejor banda sonora o diseño de sonido. El premio dando la nota. 4 nominados: Bloodstained, Ritual of the Night, Sayonara Wild Hearts. Creo que aquí Tony ya le gusta esto que estamos diciendo. Bueno. Cadence of Hyrule y Pokémon Espada y Escudo. El ganador a la mejor banda sonora o diseño de sonido en los TOTY 2019 con el 33% de los votos es... Cadence of Hyrule. Bueno, bueno, bueno. Creo que aquí también ha pesado el ser un juego rítmico, ¿no? Bueno, es que yo creo que es encomiable que un juego que se basa en la música gane este premio. Me parece bonito, me parece hasta poético, ¿no? Que sea su forma de ser la que le hace dar este salto de calidad. Y bueno, yo quería dar mi pequeño puntito y decir que para mí es Cadence of Hyrule, ¿vale? Para los, wow. Cadence. En fin, vamos a hacer, si os parece, la última de este grupito y leemos comentarios, porque ahora toca un premio también importante, como todos los que están, evidentemente, el Indie del Año, el galardón Esto No Es About Elise, porque es que ha sido un año potente en cuanto a producciones independientes. Teníamos Antidle Goose Game, el juego del ganso, Baba Is You, Katana Zero y Sayonara Wild Hearts. Repite como nominado, a ver si esta vez se lo lleva, porque el ganador al mejor Indie del año 2019 por nuestros votantes es Antidle Goose Game. Lo pronuncio como el culo, pero bueno, el juego del ganso se lo ha llevado con un 42%. No sé, no sé si estoy más hasta las narices del ganso o de que el Sayonara no se lleve ni un premio en estos en esta entrega, ¿eh? Yo, me tenéis del ganso hasta arriba. Pero tiene el cariño del público, ¿eh? Que cuando la gente lo ha jugado por Discord se han acordado de ti. Para bien. Que a la gente le gusta los memes. Tío, pero es muy bueno el juego. Te ríes mucho jugando al juego porque es muy troll el ganso. Está muy guapo. El juego es que además se da mucho a verlo jugar y a reírte y a compartir a la experiencia. Está muy bien el juego. Uh-huh. A mí lo que pasa es que me da un poco de pena el Katana Zero, que me parece un juegazo por mecánicas y por historia. Uh-huh. Pero bueno, oye, es verdad que el otro tiene pinta de ser muy divertido. No lo he jugado aún, pero supongo que lo pillaré por lo menos para reírme un rato. Uh-huh. Pero por favor, no os perdáis el Katana Zero, que realmente es muy sorprendente. Cuando salga en el Game Pass. También es verdad. Lo mismo con el Sayonara, ¿eh? Cuando, ah, no, si no está ni en Xbox One, creo. Uf, qué terrible. Ojo. Pero es cierto que al final, gane el que gane, lógicamente todos aparecen nominados por una razón y al final atiende más a gustos personales del que vota. Vamos a seguir con las categorías, pero Aitor, no sé si la gente está de acuerdo con esto del ganso, con el resto de categorías, ¿qué dicen por ahí? Bueno, antes comentaba Alex, va a subir a recoger el premio, ¿no? Como diciendo unas palabras aquí a la representación de todos. Pues bueno, por aquí hay comentarios de todo tipo. Nos dicen, por ejemplo, dicen del voté antes de jugar al Sayonara, pero ahora votaría por él. Entiendo que votó por otro candidato. Harco69 dice, el juego de memes no. Este galardón debería llamarse premio al Indie Troll. Me representa ese comentario. Sí. Luego hay gente diciendo, Miguel Ángel Medina dice, ganso, ganso, por favor el ganso, solo por Tony. Muy de acuerdo con Jojor, muy de acuerdo con Maese. O sea, la gente está un poco yéndose a unos o a otros, ¿no? En los pensamientos que vamos teniendo, ¿no? Increíble. Pues a ver qué piensan ahora, porque todavía quedan categorías muy potentes. Uh-huh. Por ejemplo, el premio Boom Boom, el mejor shooter o juego de acción. Teníamos a Gears 5, Control, Devil May Cry 5 y Astral Chain. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará este premio Boom Boom, mejor shooter o juego de acción en los TOTY 2019? Pues el ganador con un 36% de los votos ha sido... Devil May Cry 5. ¡Guau! Wow. Bueno. Atreides, ¿qué tienes Atreides. Que decir a eso? Estoy a favor. Básicamente. Sí, básicamente me parece un juegazo que gráficamente es espectacular, que las CGIs te dejan con la boca abierta. Y oye, son muchos años jugando juegos para que todavía te quedes con algún juego con la boca abierta. Y es impresionante el lucho de movimientos. Que los jefes finales sean del tamaño inmenso ayuda, pero es que las mecánicas son distintas. Tres personajes distintos, cada uno con mecánicas distintas. Muy divertido y frenético. Realmente tiene un detalle bueno y es que cada nivel es corto porque es muy intenso. Entonces, no sé, a mí me parece una maravilla. Ojo, los demás nominados también estaban muy bien y especialmente para mi gusto Astral Chain, pero me parece que los votantes lo han clavado, sinceramente. Claro, ¿qué vas pues a decir? Yo no puedo estar más en desacuerdo, lo siento. ¡Hala! Te lo juro. Control Man. Espera, jugué a Devil May Cry 5 y me pareció que le faltaba mucha profundidad en muchos aspectos, que a nivel artístico era una cosa impecable y a nivel de historia estaba súper bien, pero me falló a nivel jugable, tío. ¿En serio? Y eso ya es, tienes tres personajes, tres estilos de juego, a mí me ha encantado, ¿eh? Se ha colado en lo mejor de mi año. Yo personalmente creo que le faltó profundidad en todo, eso es a mi parecer. Y después yo Control y Astral Chain los llevo en el corazoncito. Y Astral Chain porque es un juegazo y Control también, y por otra cosa que podréis leer en mi sección de juegos del año que se subirá en breves en la web del Batallón cuando la escribas, ¿no? No, sí, no, está escrita, falta revisar el boceto, ¿no? No, está toda. Llevo ya 5 ha pasado papelitos. Una lista. Dile a ver, ha pasado una lista y Sergio es el que la ha escrito. Llevo 5 meses haciendo. No, la lista la llevo haciendo desde principios del año, pero está escrita, falta revisarla y poder subirla. En serio. Venga, pues vamos a continuar, porque de juego de acción pasamos a mejor RPG, juego de rol, juego de fantasía. El premio lo hizo un mago. Tenemos Fire Emblem Three Houses, Pokémon Espada Escudo, The Outer Worlds, que también repite como nominado, Marvel Ultimate Alliance 3. Este último, imaginamos quién lo metió. Pero, ¿se puede obrar el milagro? Estos son los TOTY. Aquí todo se puede hacer realidad. ¿Quién habrá ganado el premio Lo hizo un mago, el mejor RPG del año? Pues ha sido con un 41% de los votos. Hay que decir que la segunda opción tiene un 40%. lo separa un 1%, pero se encumbra como juego mejor de RPG The Outer Worlds. Bueno. También muy merecido, madre ¿eh? Mía, sí, madre mía, sí. Obsidian, ¿eh? Se sale este año Obsidian con su jueguico. Sí, señor. Sí, sí. Para hacer justicia, hay que decir que en segunda posición ha sido Fire Emblem Three Houses. Eso ¿eh? Es. Ha sido ahí. Oriente contra Occidente. Totalmente. Un JRPG contra RPG occidental. Y por un 1%. Oye, ha estado muy emocionante. Microsoft contra Nintendo. Venga, pelea. No, pero desde luego yo creo que Obsidian son unos maestros en lo suyo, ¿no? En crear mundos RPGs. Lo vimos con la saga Fallout y con The Outer Worlds han demostrado que, aunque no poseían esa IP, pero saben inventarse un universo nuevo, un poco más pequeño, es verdad, pero yo creo que al final es un buen frasco de perfume pequeño. Sin duda. Pues sí, y lo importante es que, aunque haya ganado uno o el otro, podemos disfrutar los dos. No tenemos por qué quedarnos con el que ha ganado solo. Con 1%, jolín, los dos tienen que estar muy, muy bien. A mí no he podido jugar todavía el Fire Emblem, porque no hay horas en la vida para tanto, pero buscaré hueco. Eso es, haces bien. Pero es que, claro, luego tenemos una categoría que es un poco cajón desastre, la mejor aventura, porque hay títulos que tienen como muchos elementos y no sabes dónde clasificarlos. Y al final, el sentido de la aventura es lo que prevalece. Y en este sentido, teníamos a Plague Tale Innocence, Metro Exodus, Jibou's Azulu Adventure, o Chulu, o Kachili. Azulu. Star Wars Jedi Fallen Order. Cierra esta lista denominada estos cuatro títulos. ¿Quién se habrá alzado con el premio de Quiero una aventura contigo? Pues con un 47% ha sido Star Wars Jedi Fallen Order. Ha ganado el juego Mejor Aventura. Wow. Encantadísimo. Un juegazo. A mí me ha gustado muchísimo. No es un... Mucha gente dice que es un Soul-like. No es un Soul-like. Bebe un poquito de los juegos de... Es un primo suyo, ¿no? Exacto, es como si tú jugaras a ese God of War, este último que salió, sí, que le veías ese que, hombre, se han fijado, o este último Zelda, el Breath of the Wild, que dice, hombre, se han fijado, evidentemente no es un Souls, pero tiene ese rollito, pues a este juego le pasa igual. Yo creo que es el mejor juego de Star Wars que yo he jugado en mi vida, ya lo puedo decir tranquilamente, y creo que es un premio merecidísimo. Oye, Juanjo, también tiene un poco de Uncharted, ¿no te ha parecido? Sí. Sí. Muchísimo, un poco no, muchísimo. Es una cosa brutal. Tiene mucho Uncharted. Y mira, para mí, el Star Wars Jedi Fallen Order, ya veréis, cuando lo leáis en la lista que subiré, ya veréis en qué posición está, pero os puedo decir que me ha encantado y que incluso después de haberlo jugado y haberlo digerido, digo, ostras, pues le veo algunas costuras, tal, esto se puede mejorar, tal, pero es que igualmente es tan bueno y para mí que le vea algunas costuras, digo, es que lo siguiente que hagan, que lo tienen que hacer, va a ser mejor, porque tiene que ser mejor. De hecho, ha funcionado muy bien en ventas y que se haya tomado nota. Y Respawn, yo creo que, si no lo ha confirmado, está a punto ya de... Es un secreto a voces que están trabajando en la secuela. Sí, sí. Bueno, ha gustado en la comunidad, es un hecho. Vámonos con más categorías. Es que hay muchísimas y hay que, lógicamente, rendirle tributo a todas. Por ejemplo, el premio nerfea esto, el mejor multijugador. Vaya año, con Apex Legends, con Borderlands 3, con World War Z y con Tetris 99. ¿Quién habrá ganado el mejor multijugador del año? Vamos a verlo. Con un 42% de los votos, el juego clave en cuanto a multijugador para los oyentes ha sido Tetris 99. Bueno, aquí ¡bravo! Juanjo. No se nota de dónde cojeamos, ¿eh? Nada, se lo merece de todas, todas. Eso de Tetris meets Battle Royale es una pasada. Yo estoy orgullosísimo. Orgullosísimo de nuestra comunidad, de verdad, muy orgulloso. En la vida podrías imaginar que este juego saliera como mejor multijugador, pero es que realmente quien lo ha jugado puede decir que es divertidísimo, que se siente que está jugando un multi en cualquier momento, que tiene la esencia de un Battle Royale en cuatro cosas y dices, es increíble cómo lo han hecho de bien. Y de verdad que me alegro mucho porque para mí Tetris es lo básico en el mundo de los videojuegos, es la base, es lo primero que uno tiene que aprender a jugar y de ahí para adelante. Pero Juanjo, que es que estamos hablando de un juego que salió en el 84 y que en el siglo XXI ha ganado un TOTY. Ahí claro, es nada. Claro, pero y más que ganará, porque es que, de verdad, es que es una base, hay pilares fundamentales, 2 más 2 son 4 y Tetris es la base del videojuego. Eso es así. Bueno, pues venga, anda, vamos a continuar. Premio Juego en el Aseo, el mejor juego portátil / móvil. Esta categoría imagino que el año que viene ya será solo móvil, porque lo de portátil está acabando. Pero en este caso, Call of Duty Mobile, Mario Kart Tour, Mario & Luigi Viaje al Centro de Bowser o Pokémon Masters. ¿Quién habrá ganado el mejor juego portátil o móvil? Pues con un 34%... ¿el título más instalado en los dispositivos de los oyentes? Ha sido Mario Kart Tour. ¡Wow! Esto creo que... yo creo que aquí no me la podía jugar, ¿eh? A nivel de porra no hubiera sabido cuál hubiese ganado. Yo hubiese apostado entre Call of Duty y Mario Kart. Yo los veía muchísimo más fuertes que los otros contendientes. Y ha sido así al final, ¿no? Ha habido muy poquita diferencia entre ambos. Yo creo que cualquiera de los dos se hubiese sido más que merecido. Y bueno, en lo personal, yo me decanto también más por Mario Kart que por Call of Duty, sin ningunear a Call of Duty, que creo que tiene una muy buena adaptación con los controles táctiles. Pero es que Mario Kart Tour me parece un juego súper adictivo, de verdad. Han conseguido que, al igual que pasaba con Super Mario Run, poder jugar a Mario Kart con una mano en cualquier situación, echarte una carrera en 2-3 minutos en cualquier sitio, me parece fenomenal. Interesante. Pues yo te diría que no estoy de acuerdo. Pero creo que no, Mario Kart. Hay que decir que Mario Kart Tour, la verdad es que ha pegado un pelotazo bastante bestia. Incluso yo, que personalmente pienso que le faltan cosas, tengo que reconocer que ha pegado un buen pelotazo. Pero para mí, el que ha dado mejor la transición de consola o PC al móvil, Call of Duty Mobile. O sea, una maravilla. Yo creo que hay un... es que han hecho muy buen trabajo en que la transición se note lo menos posible, en que parezca que solo hay de transición el control táctil, porque de verdad que está súper bien hecho. Pues tengo que decir que estoy completamente de acuerdo con Tony. Me parece que es alucinante cómo lo han lo divertido que es jugar al Call of Duty en un móvil. Es que no me lo podría haber esperado en la vida, sinceramente. Cada vez que tenía que jugar cualquier tipo de shooter en el móvil, lo dejaba al poquito porque me parecía un rollo. Los de coche estaba bien, podía girar el móvil para que te sirviera como volante, cosas de esas, pero los shooters era un coñazo, los controles táctiles. Sí. A estas horas ya se puede decir coñazo, ¿verdad? Sí. Bueno, es un podcast, ¿eh? Vale. La gente lo escucha por la mañana, por la noche. Vale, oye, pues que se lo salten los que lo oigan. Bueno, pero vamos, en cualquier caso... Sí, que está muy bien, vaya. Como tú dices, está bien y además el público también lo ha reflejado en los votos. Ha ganado Mario Kart con un 34%, pero es que Call of Duty ha quedado con un 31%, es decir, que ha gustado también. Nos están diciendo por el chat, Juanjo, esto es la comunidad Nintendo, nada más que gana Nintendo. Ahora lo veremos, a buenas horas, ¿no? Te das cuenta. No es cosa nuestra, la gente vota y vota lo que le apetece. Yo, la realidad es que en el tema de portátil, no se puede acusar de que sea Nintendo la cosa. Es que Nintendo de toda la vida ha sido la consola que ha dominado el mercado portátil. Una cosa interesante es ver cómo en esta ocasión ni de lejos los juegos portátiles se han acercado a los juegos móviles. Yo creo que es la primera vez desde que estamos haciendo premios en el que da penita ver que los juegos móviles superan a los de consola. Y bueno, es algo que tiene que pasar, es lógico, es natural, pero no deja de dar un poquito de cosa, a ver cómo la cosa va mutando. Y bueno, es algo que hay que adaptarse. Es lo que hay. Vamos a seguir. Venga, premio Sudando la Camiseta, el mejor juego de deportes. Teníamos NBA 2K20, Ring Fit Adventure, FIFA 20 o eFootball Pro Evolution Soccer 2020. Me cuesta mucho porque es un nombre como demasiado largo, pero sabemos de qué estamos hablando, que es lo importante, porque cuando nos referimos a mejor juego de deportes en un país como España, donde el fútbol impera, habrá ganado quizás el baloncesto, a lo mejor la iniciativa de Nintendo, pues con un 45%, muy alejado del resto, ha sido... Ring Fit Adventure. Parece que nuestros oyentes lo que han premiado ha sido la diferencia o la originalidad en este sentido. Parece. Sí, la innovación la verdad es que es chulísima. Yo aparte de Aitor también lo tengo. Lo he usado muy poquito, lo reconozco, lo he usado muy poco, pero es genial. Es muy, muy, muy chulo. Realmente la palabra Adventure ya define lo que es. No es como un Wii Fit con ese menú, con ejercicio, sino tienes pues esa aventura con una historia que es más una excusa. Pero es que además el juego es súper bonito, pero súper, súper, súper bonito. Y una cosa que le echo en falta o que me gustaría que metiesen es un editor de niveles, porque eso estaría súper, súper guay poder editarlos, compartirlos y que a la gente le dé un infarto con niveles muy, muy bestias. Sí, esa es una opción. Yo me alegro por otra cosa, y es porque los otros tres juegos están trufados de micropagos y de intentar sacarte el dinero después de gastarte tus 70 o 50 pavos. Entonces, que sea un juego que te lo da todo y que encima es original y te permite hacer deporte, pues oye, está muy bien para esta categoría y me alegro mucho. Además, por cierto, es de Nintendo. Le viene como anillo al dedo el título del premio, porque de verdad, de los cuatro que hay aquí, con el que sudas la camiseta realmente es con este. Sí. Es el juego temático de deportes, ¿no? Como el juego de música, pues le pasa lo mismo. Pero otro también, juego de Nintendo, por cierto. Estamos hablando de deporte, en este caso de correr, pero hay a quien le gusta más el tema de darse de leches. Así que vamos con el premio Patada Voladora al mejor juego de lucha. Teníamos Mortal Kombat 11, Dead or Alive 6, River City Girls y Samurai Showdown. Muy distintos todos ellos, y el ganador para la comunidad de una forma más aplastante que todas las categorías anteriores, con un 66% de los votos, ha sido mejor juego de lucha. Vamos a ver. Mortal Kombat 11. ¡Wow! En fin, aquí parece que no había ninguna sombra de duda, que todo el mundo sabía que tenía que ser él. Hombre, es muy merecido. Yo soy muy fan de Ed. Llevo jugando Mortal Kombat desde primero y me gusta el cambio que ha ido haciendo con los años para hacer un montón de contenido para un jugador y seguir manteniendo el contenido para jugar con más de uno y luego para jugar multijugador con transcursos de años. Y este Mortal Kombat 11 tiene contenido a patadas y con una calidad tremenda. De hecho, se ve muy bien incluso en la Switch, que ya es decir. Bueno, a ver, unos pequeños dientes de sierra, pero vamos, que jugando no se nota nada, no se ralentiza, va muy bien, me parece un juegazo. Y los demás, pues hombre, son un poco más de lo mismo, menos el River City Girls, que no sé cuál es, sinceramente, no lo conozco. Bueno, pues ahí está esta categoría. Luego tenemos el premio Feed Me More, mejor expansión o DLC. Un año también muy prolífico en este sentido, porque teníamos a Monster Hunter World Iceborne, Final Fantasy XIV Shadowbringers, Destiny 2 Shadowkeep y por último World of Warcraft Classic, que es cierto, no es un DLC, no es una expansión, pero es un contenido que han añadido y que desde luego pues ha gustado a la comunidad. ¿Tanto como para haber ganado el premio? Pues vamos a averiguarlo, porque el premio Feed Me More, la mejor expansión, DLC, contenido para un juego en línea, se lo lleva con un 44%. Monster Hunter World Iceborne ha gustado mucho en nuestra comunidad. Desde luego, y además, las fechas en las que estamos, ya ha salido la versión para PC y conozco a unos cuantos amigos que están súper viciados con este port que se han currado bastante la gente de Capcom para llevarlo a este sistema. Y desde luego que es un juego prácticamente nuevo. Es que es casi otro juego por lo que me han contado. O sea que muy, muy bien por Capcom, dándole el broche de oro a un añazo, desde luego. Sin duda. Y estoy viendo la siguiente categoría y aparece ya un nombre que sé que aquí gusta mucho en nuestra comunidad, que ha tardado en aparecer, pero bueno, ese premio no te lo esperabas, la mejor nueva IP, donde se está premiando precisamente las ideas frescas y las licencias que nacen. Astral Chain aparece como nominado, Control, Dreams y Sekiro Shadows Die Twice. Primera vez que aparece, primer galardón que se puede llevar. No lo sabemos. Dreams ha gustado mucho. Control, Tony nos lo puede decir. Y Astral Chain, otro que tanto. Mejor nueva IP. ¿Quién habrá ganado? Vamos a verlo. Desde luego lo ha hecho con una amplia mayoría, un 47% de los votos. Y se lo lleva Sekiro Shadows Die Twice. Bueno. Bravo. Bravo. Eso es un indie, ¿no? ¿O qué? ¿Qué es? Mejor nueva IP, lo nuevo de From Software, pues sí que ha gustado, parecía obvio, ¿no? Dentro de nuestra comunidad, por lo que se teje por Discord, el que lo ha jugado le ha encantado. Ganador de los GOTY, además, del año pasado. Cierto. De esos premiuchos, ¿no? ¿Estáis hablando? Sí, por supuesto. Seguimos. Seguimos, venga. Premio 5 minutitos más, el sleeper del año. Recordemos este concepto con el que acuñamos a esos juegos que quizás no han tenido la atención mediática que uno esperaría, pero que no es por falta de calidad, sino a lo mejor pues porque no tienen una campaña de marketing muy potente. Tenemos Remnant from the Ashes, A Plague Tale Innocence, Apex Legends y The Outer Worlds. El sleeper del año. A ver quién se lo ha llevado. Porque, madre mía, un 75% de los votos. No ha tenido opción ningún otro candidato. Y en este caso, se lo lleva... A Plague Tale Innocence. Bueno, el juego de Asobo Studio... Para mí, de lo mejor del año. Lo podéis leer en la web del Batallón, elbatallonpluto.com. Y entiendo que es un juego que llegó sin hacer ruido, con el reclamo de las ratas, pero es mucho más. No es un juego de ratas. El reclamo de las ratas. Sí, sí. Vale, vale. Es verdad. Sí. No sé si habéis visto los trailers. Todo era, uy, que hay muchas ratas. Sí, pero ratas comiendo jamones, ¿no? Creo recordar que se veía por ahí. Eso es. Pero de verdad, si os gustan las historias, los juegos que se hacían en la época de la Play 2, que eran monojugadores, muy lineales, no entendiéndolo como algo negativo, sino como una experiencia distinta. Eso te lo da este juego. Y a mí me gustó mucho. Así que vamos a seguir. Ahora ya nos vamos del presente, del pasado, al futuro. El tren del hype, el juego más esperado. Repiten algunos nombres, se incorporan otros, porque claro, ya han salido los del año pasado. Algunos, otros no. Por ejemplo, uno que repite, Final Fantasy VII Remake. ¿Seguirá siendo lo más esperado para muchos? O The Last of Us Parte 2, Cyberpunk 2077 o The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, o como diría Tony, Death of the Wild. ¿Cuál habrá ganado el premio Tren del Hype, el juego más esperado por la comunidad? Con un 49%, prácticamente la mitad de todos los votos, ha salido vencedor The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Hay muchas ganas. Ha desplazado a Final Fantasy, ¿eh? Viva Death of the Wild, o sea, de verdad. Yo creo que fue el momento más mágico que me dio en cuanto a videojuegos el año pasado, cuando se anunció y estábamos retransmitiéndolo en directo. Y fue, yo creo que, vamos, algo inesperado, un regalo que nos ha dado la vida. Y le tengo unas ganas, pero unas ganas que no os lo podéis ni imaginar. La mejor bajada de micrófono, de audio de micrófono que he visto en mi vida. Como Sergio. La más digo, justificada, la más justificada. Empezó a bajar de volumen de una manera brutal, porque es que, tío, se puso a gritar el Tony. Es que madre, lo peor es que luego lo escuché, lo vi yo en mi casa hace no mucho, de hecho, y dije, guau, vaya vergüenza ajena doy. No, hombre, parece tampoco. Fanboy total, ¿eh? No. Es la magia del video. Es lógico, es la mágica, sí. La magia del... Claro que sí. Y yo creo que eso también la gente lo valora. Y bueno, la comunidad se están mordiendo las uñas. Imagino que ellos también esperan que salga este año. A ver qué ocurre. Ya no, quedan no sé, pero pocas cosas. No parece muy sorprendente. Quiero decir que somos el Batallón Pluto. Que Final Fantasy VII Remake no haya salido es toda una sorpresa. Por lo menos para mí ha sido toda una sorpresa. Sí, pero también es verdad que salió el año pasado. Creo que el anterior también. Siempre que ha salido vale, ha estado nominado. Entonces siempre se lo ha llevado. Pero mira, me alegro. Son muchos años de nominación y ya de gasto un poco. De hecho, os cuento, nosotros empezamos en 2015, año en el que se anunció el proyecto. Claro, es que ahí es importante recordarlo. Pero bueno, lleva con nosotros desde el principio, el tío. Vamos con otro. Uno un pelín controvertido, pero hay que hacerlo. Ese premio Maestro Churrero, llamado de forma coloquial, pero donde realmente estamos premiando la mejor remasterización o remake. Hay productos realmente buenos que merecen ese nombre de remake o de remasterización, de traerlo al presente. Casos como The Legend of Zelda Link's Awakening, Resident Evil 2 Remake, Ni no Kuni, La Ira de la Bruja Blanca Remaster o, cierra la tabla, Crash Team Racing Nitro Fueled. ¿Cuál habrá ganado la mejor remasterización o remake en los premios TOTY? Ojo, porque ha ocurrido un fenómeno que nunca en 5 años nos había ocurrido. No está contemplado, no está en las bases. Hay un vacío legal. Agujero negro. Hay un empate en los ganadores con un 43% de votos cada uno. Tenemos que partir el galardón en dos. Esto es muy raro. ambos muy merecidos, porque los ganadores a mejor remasterización o remake: The Legend of Zelda Link's Awakening y Resident Evil 2 Remake, ambos triunfadores. ¿Qué cosas? Me parece esto, vamos, justicia pura, vamos, porque... Era difícil elegir, ¿no? Sí, son dos remakes, cada uno desde su perspectiva, ¿no? Que desde luego son merecidísimos, ¿no? Tanto el cambio de llevar un juego de Game Boy a la época actual con ese cambio de artístico, que le sienta tan bien, como el caso de Resident Evil 2, que me parece una masterclass de cómo hacer un remake de una licencia tan querida y adaptarla a los días actuales para que la puedan disfrutar tanto la gente que no jugó en su día ese juego, como la gente que lo jugó, que aún tenga sorpresas que darle. Increíble. Sí, y juegos muy diferentes al original, que es lo que mola, ¿no? Porque no se vive igual jugar Resident Evil 2 original por el tema de los dos discos, los dos personajes, los cambios, que el actual, y lo mismo pasa con el Awakening, ¿no? Que es un juego que cambia bastante por el hecho de que tienen bastantes más cosas, ¿no? Entonces, pues yo estoy contento porque se reparte la cosa. Yo creo que todos los premios deberían ser así, compartidos entre los dos más punteros. Eso es, y los dos en primera posición, ¿eh? No dos segundos, que eso también hay mucha gente que lo hace. Si es empate, no gana aquí ninguno. Son no, dos no, primeros. No. Aquí los dos ganan, eso es. Luego hay uno que yo creo que no querría ganar nadie, y es la siguiente categoría. Ya quedan muy pocas, ¿eh? Ya lo digo, quedan esta y otras dos. El premio es mejor que nada, que diría Keiji Inafune. La decepción del año. Nadie quiere aparecer aquí. Y sin embargo, aparecen cuatro juegos: WWE 2K20, Anthem, Ghost Recon Breakpoint y Black Sad Under the Skin. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál habrá ganado este título que es una mancha en ese historial? Pues el triunfador o gran perdedor en esta categoría es mejor que nada, con un 59% de los votos. Ha estado muy claro por parte de la comunidad. Ha sido... Anthem. Anthem es la decepción para nuestros oyentes de 2019. No sé si estáis de acuerdo, Juanjo, tú lo has podido jugar a fondo meses después. Yo tengo que decir que el juego es una decepción y creo que está bien la calificación, porque de todo lo que se había generado, es un juego de BioWare, un juego esperado, un juego que tenía muy buena pinta, muy bonito. La realidad es que decepcionó, por lo que sea, decepcionó. Hoy día yo no creo que sea un mal juego, de hecho... Estoy viendo aquí otros títulos que me parece que técnicamente son hasta incluso injugables, como el de WWE, que leí por ahí que es que no se podía jugar, estaba casi roto. A Black Sabbath le pasa algo parecido, tiene problemas técnicos graves. Anthem tiene todo eso solventado. Yo creo que es un juego que ha superado ese problema y es bastante disfrutable desde mi punto de vista. De hecho, he jugado online con amigos y nos lo hemos pasado muy bien. Pero ha decepcionado, y ese es el problema, que si decepcionas, pues te ganas el toti, es mejor que nada, y te aguantas, es lo que hay. Y es lo que hay. Yo creo que aquí también parte de la cantidad de votos que ha tenido Anthem es porque la gente creo que ha valorado el juego de salida, ¿no? No ha valorado cómo está actualmente, sino cómo salió, las ventas que tuvo, todo lo que movió a nivel de noticias, el tema de aquella beta... Que publicaron, que tampoco ayudó mucho a hacer buenas ventas del juego. Entonces yo creo que la gente ha incidido mucho en cómo salió en su día. Sí. Mm. No, y de hecho, que lo puedas ver ahora por 10 euros en alguna web de case totalmente legal, o sea, de las que se sabe que van bien, es como, ostras, después de la cosa bárbara que se tenía que ser, supuestamente, ya lo dijo en su momento María Isabel, Anthem muerta, que es en sí. Madre mía, creo que Tony, es que tenía que hacer. No se puede superar tenía eso. Tenía que decirlo. No se puede. Sí, sí, sí. Yo creo que de ahí ya tenemos que pasar... a las dos grandes, las categorías más importantes, sin despreciar ninguna, por supuesto, que es, ahora vamos con ella, la selección de los mecenas, ese premio La Voz de Alexandria, donde han sido nuestros patrocinadores, accionistas, amigos, muchos de ellos que los conocemos, nombre y apellido, los que han participado para elegir los que aparecen como nominados. Luego ha sido el resto de oyentes el que libremente ha votado en esta categoría. De esta selección previa que han hecho los mecenas, tenemos juegos como Resident Evil 2 Remake, Sekiro, Shadows Die Twice, Link's Awakening y Death Stranding. Un juego que, por cierto, no ha salido mencionado hasta ahora. Se cuela en esta categoría, otros repiten, como es el Link's Awakening, Resident Evil o Sekiro. Pero ¿quién habrá ganado? Para el resto de personas, más allá de los mecenas, ¿qué habrán encumbrado? A La Voz de Alexandria. con un 37% de votos. El juego elegido por la comunidad de esta selección previa de mecenas ha sido Sekiro Shadows Die Twice, segundo galardón que se lleva. Bueno, toma, sube ahí. Sube Miyazaki. Dale. Sube ahí, leche. Ay, Dios mío. Bueno, mira, ha gustado mucho, ¿eh? Un 37% de votos. La comunidad lo tenía claro. Tenía que ser premiado y aquí ha quedado reflejado. Un juegazo, tío. Un juegazo. Y con lo repartido que está, ¿no es el que más premios se ha llevado por el momento? Con The Outer Worlds, que también tiene con dos. Con The Outer Worlds, ¿no? Claro. Exacto. Ah, y la gente es muy sabia y al final... La gente es muy sabia. Yo siempre lo digo. La gente es muy sabia. Y nosotros nada más que hacemos el tontuelo alrededor de los que de verdad saben que son nuestros mecenas. Eso es, sin duda. Hemos llegado a este punto. Queda una última categoría. Permitidme que hagamos los honores porque, claro, el TOTY del año, el juego que va a quedar para la posteridad. Recordemos, años anteriores, Final Fantasy XV... The Witcher 3, el año pasado, que no me acuerdo cuál, God of War, también se lo llevó. Que no me acuerdo, buen juego. Zelda Breath of the Wild, nueva edición, vale. TOTY 2019, 4 nominados de gran peso, gran calado, Resident Evil 2 Remake, Death Stranding, Astral Chain o Star Wars Jedi Fallen Order. No ha sido nada fácil. Muchos votos, más de 200. El ganador supera la segunda opción por apenas un 2% de diferencia. Por tanto, podía haber ganado cualquiera. Resident Evil, Death Stranding, Astral Chain, Star Wars. ¿Cuál figurará dentro de estos dioses del Olimpo? De esos títulos que hemos mencionado y que el año que viene recordaremos como el gran triunfador de esta edición. Pues el ganador, en este caso, con un 34% de los votos, ha sido Death Stranding. Bueno, para la comunidad, con más de 200 votos, todos los oyentes, no se ha llevado ninguna otra categoría, pero allá donde ha aparecido mejor juego del año, lo nuevo de Kojima ha calado en la comunidad y ahí ha ganado con un 34%. La segunda opción, quiero también mencionarlo, porque es importante, Resident Evil 2 Remake. Y luego le seguiría Star Wars y Astral Chain. Es curioso, ¿no? Que tenemos los GOTY, Sekiro, Metacritic, Resident Evil y los TOTY, Death Stranding. Muy repartido este año. Sí. Mira, de hecho, yo Death Stranding me ha quedado en el tintero, no lo he podido jugar. He escuchado de todas las opiniones. Cuando escucho una opinión de gente que no lo ha jugado y me dice demasiado increíblemente bueno o me dice increíblemente malo, ya no lo escucho. Pero de gente que sí lo ha jugado, he escuchado de todo, pero de todo. Y aquí es que habló una Aitor. Tan polarizada. Y aquí habló Aitor. Y me consta que alguien más va a hablar de ello a lo mejor. Con lo cual estoy... Es que siempre estoy con ganas de cuando alguien lo juega, saber lo que dice, porque es que es uno de esos juegos, yo pienso, de esos de que depende tanto de ti y de lo que suceda en el entorno, de la experiencia que te lleves, que es... totalmente distinta para todo el mundo. Sí, yo creo que es un juego que posiblemente sea el que más difícil lo tenía de todos los galas de TOTY que hemos hecho, porque es un juego que o te gusta o no te gusta. O sea, es muy visceral, muy de extremos. Al final, si eres un tipo de persona a la que va enfocada el juego, te va a flipar, pero si no, es verdad que es un juego que va a tirar mucho de ti, de que tú por lo menos des el primer paso de interesarte, de saber más, de interesarte por su mundo y por sus mecánicas. Y eso es a veces muy complicado, ¿no? Pero si lo logra hacer, yo creo que es un juego que te va a marcar. Totalmente de acuerdo. Yo he estado jugando precisamente estas últimas semanas que me lo han traído los Reyes. Tengo una opinión formada, pero luego si hay tiempo a lo mejor la comparto con todos. Desde luego a la comunidad le ha gustado, que es el mensaje que tiene que perdurar y que esto no queda aquí. Son muchos votos, muchas personas que se han tomado la molestia de en un momento determinado meterse, dar su opinión sobre todo esto y a raíz, alrededor de todo, montamos un sorteo. El sorteo de los TOTY, el triunfador. ¿A qué tiene derecho? Pues podrá elegir de todos los nominados, no ganadores, nominados, elegir el juego que quiera. Y nosotros se lo damos. Creo que es un premiazo y que espero que lo valoren. Y para ello habíamos puesto en la página del batallón una aplicación de la que tú le das un botón y automáticamente sale el triunfador. Aquí no hay trampa ni hay nada. Y para que veáis que no hay trampa y que soy particularmente un poquito cutre, no vais a ver la captura de ventana del Chrome. Os lo voy a enseñar directamente de mi móvil, ¿vale? Voy a darle al botón para el ganador de los TOTI. Pero ese es The New Mobile. The New Mobile, ¿no? Está haciendo promo, ¿eh? Sí, de New Xiaomi. Mobile. Bueno, vamos. Aquí hay posicionamiento de publicidad, ¿eh? Mucha suerte a todos. Patrocinado por... A los que estáis en directo, a los que lo veáis por diferido, a ver si os lleváis una sorpresa, porque el ganador del sorteo de los TOTI... es... Jaime Lamas. A ver, bravo, si se puede ver. Muchas gracias, compañero. Nos bravo, pondremos bravo, Jaime, en contacto contigo próximamente. Muchas gracias a todos por participar. Esto no queda aquí. Es que nosotros estamos que lo tiramos todo. Hicimos el sorteo de los TOTI, pero también un sorteo de mecenas. ¿Cuál es la recompensa? Lo digo por si alguien quiere ser mecenas, por si en el futuro damos más cosas. De momento, lo estáis viendo en pantalla, una maravillosa camiseta. La vuestra es nueva, no va a ser la mía, no os preocupéis, con vuestra talla adaptada, wow, wow, con eso el nuevo solo logo. Para los premium. ¿Está usada o no? Pregunta. La que pidan será la que ellos quieran. Quiero la talla XL, MS, la tendrán. ¿Cómo lo he hecho? Ay, os cuento. Esto ya, cada vez voy a peor, ¿eh? Hemos empezado la gala muy bien, muy arreglados. Me he apuntado aquí, en una libreta, el nombre de todos los mecenas, del 1 al 26. Antoñito, Paquito, Jorgito, eso, ¿no? Todos. ¿Qué voy a hacer? Pues tengo aquí random.org y le voy a dar a generar a ver qué ocurre. Pensaba que te ibas a poner una venda en los ojos y elegir a dedo. Con el dedo. Eso sería mejor. Bueno, vamos a darle un poquito de épica. A ver... De todas formas, hay que apreciar la tecnología anticortes del que utiliza. Sí, sí, sí. A ver, mecenas del año. El mecenas que se lleva la camiseta como un gesto que podemos hacerle por tanto cariño y confianza depositado es el número 13. A ver, que tengo muchas cosas que enseñar, ¿eh? Número 13, me voy a la lista. Tenía que ser el 13, ¿no? La mala suerte. Y es... Fernando, muchas felicidades. ¡Suma, me cago en la mar! ¡Súper fe! ¿Dónde? Muchas felicidades. Bien, Fernando. ¡Qué felicidades! Congratulations. Además, en Madrid, a lo mejor me ahorro los gastos de envío. Y puede pero quedar si me pide la que te has puesto tú para luego dormir por las noches mejor. Bueno, que ha sido un placer, que lo disfrute el premio tanto Jaime como Fernando, que haremos más cosas, imagino, en el futuro, y que esto no acaba aquí. Hemos hablado de los TOTI, de noticias, pero han sido unas fiestas, unas navidades, que aparte de polvorones, de mazapán, de perder la forma física, algunos hemos podido jugar. Vamos a ver a qué hemos estado jugando, que creo que también es interesante. Hace tiempo que no escuchaba esta sintonía, es un placer porque hemos hablado de información, hemos contado, hemos hecho debates, pero al final lo que nos mueve es precisamente la pasión, es esos juegos que tanto disfrutamos delante de la pantalla tantas horas. Imagino que aquí tenemos nuestros gustos, a uno les mueve más quizás las aventuras multijugador, a otros los shooter, pero en este caso... Atreides, hace mucho que no hablamos a viva voz, yo me quedé sin móvil, no sé, impresiones por WhatsApp ni nada, pero ¿qué juego has elegido como principio de temporada, principio de año? Wow, te estás jugando, ¿eh? Pues sí, pero en este principio de año ya me he terminado 3 juegos, que voy lanzado, todo hay que decirlo. Madre mía. Pero sí, pero son juegos no muy largos. La verdad es que, a ver, estoy rejugando a una franquicia que este año se espera que salga su cuarta parte. Una franquicia que es muy famosa, que salió íntegramente en Mega Drive y que ahora por fin va a salir en todas las consolas actuales. Además, no es una cualquiera, sino estamos hablando del que seguramente es el mejor de la saga y se habla que el mejor beat'em up de la historia. Estoy hablando nada más y nada menos que de Street of Rage 2. Toma ya. Sí, es que tengo un mono de Street of Rage 4 tremendo y estoy deseando que salga, pero sigue sin anunciarse la fecha, sigue eso. Y bueno, pues me estoy rejugando todos, ya había terminado el primero y estas navidades me apetecía un yo contra el barrio y qué mejor que este. La historia sigue siendo muy sencilla. El pérfido Mr. X ha regresado para vengarse. Ha secuestrado a Adam, así que Axel y Blaze, que fueron quienes salvaron la ciudad, van a rescatarlo junto al hermano pequeño de Adam, Sam, que es un skater, y un amigo de Axel, Max, que es un luchador tremendamente fuerte. Como veis, el juego sigue una línea muy continuista con el primero. Sí. Pero bueno, mejora en todo. Tienes cuatro personajes jugables, cada uno de ellos tiene características distintas, unos son más rápidos, otros tienen más fuerza. Está muy bien porque te da bastante variedad. Los gráficos y diseños son mucho más vivos y detallados que en el anterior. De hecho, yo creo que es uno de los topes de calidad de la Mega Drive. En su momento, todas las notas fueron altísimas y a día de hoy sigue viéndose genial, con unos sprites enormes, muy bien animados, unos diseños de objetos que son fantásticos y además que retratan sitios muy dispares que ahora comentaré, como por ejemplo la selva, un barco, las recreativas o un entorno basado en Alien. Lo de las recreativas es muy chulo porque son todas en las que pone Barenakel, y el Barenakel es el nombre japonés de Streets of Rage. Entonces, bueno, está muy bien y el entorno de Alien es una auténtica pasada. Además, han conseguido meter efectos de lluvia y efectos de bruma y cosas así, que para una consola de 16 bits la verdad es que demostraba un dominio de la programación espectacular. El juego está muy bien, tiene una parte gráficamente, lo que hicieron fue aumentar el tamaño del cartucho, de la memoria interna del cartucho, y añadirle nuevas funciones para que pudiera verse todo esto que estoy comentando. Y fue el primer cartucho que salió con 16 megas en su momento. O sea, toda una innovación. Era la ventaja que tenían los cartuchos. Podían coger y si la consola llegaba solo hasta cierta capacidad, podían darle un extra, como pasaba también, hemos visto, en algunos de los informes de emisión con Super Nintendo o con alguna otra. Bueno, eso en cuanto a un poco a la parte gráfica, pero en cuanto a banda sonora, repite Yuzo Koshiro y tiene influencia de la música electrónica, concretamente house techno, hardcore techno y breakbeat, que resulta de lo más adecuado para la acción, porque te motiva a continuar jugando. La verdad es que se adapta muy bien, además suena distinta según donde estés, está francamente muy bien. El juego ha cambiado una cosa con respecto al anterior y son los ataques especiales. En el primero, si recordáis, había un coche policía que aparecía y disparaba unos misiles para barrer de enemigos la zona. Esto era muy poderoso, pero se ha quitado. Recordaba un poco a la magia del Golden. Pues aquí no. Aquí lo que tiene son cada uno de los personajes un ataque propio. Más limitado, también poderoso, y que además no puedes utilizar constantemente porque te hace daño cuando tú lo utilizas también. Eso es un hallazgo interesante para poder equilibrar un poco el juego. ¿Te merece la pena utilizar ese ataque más potente que le vas a quitar más vida, pero tú te queda poca, o intentas coger e ir abriendo de camino con los ataques normales? Está muy bien, la verdad. También está muy bien que tiene una cantidad de enemigos variadísima y que los jefes de las primeras stages se van convirtiendo luego en personajes con los que te encuentras de forma normal. O sea, él convierte a los jefes en malos normales. Y bueno, eso le va haciendo subir un poquito lo que es la dificultad. La dificultad también sube sobre todo eso por la cantidad de enemigos con los que te puedes encontrar en pantalla, que es hasta 6 al mismo tiempo y que te atacan los 6. Esto no es un Assassin's Creed. Aquí atacan todos al tiempo, no van de uno en uno. Y la verdad es que el juego es muy divertido y engancha desde el primer momento. Fue desarrollado también por el mismo equipo, aunque cambiaron de empresa, pero se llevaron para el desarrollo a gente como Noshiyori Oba, que fue el director de ambos juegos, y diseñadores como Hiromi Fukuda. Pero la empresa que lo hizo fue la del famoso Yuzo Koshiro, que había montado 2 años antes su propia empresa y consiguió llevarse el desarrollo para él, con lo cual, bueno, ayudó mucho. Esa empresa ha hecho una cantidad de bandas sonoras que es para verlo. Está francamente muy bien. Bueno, de hecho, Yuzo Koshiro es el que ha hecho también la banda sonora de la línea ahora, la que está sonando normalmente con los títulos de crédito. O sea que, bueno, está un poco en todas partes. Bueno, en esencia, esto es sobre todo lo que he visto del juego. Me parece que está muy bien, que es mejor que cualquier otro beat'em up que haya jugado y que además te da un poquito más, como el poder jugar tú solo o poder jugar en local con alguien más, y que si lo juegas a través de Steam, tienes la posibilidad de jugarlo con Remote Play con cualquier colega que tengas entre tus amigos, como si lo tuvieras al lado, y no necesita tener el juego. Con lo cual, oye, pues te lo expande un poco más para poder disfrutarlo. Además, te da un modo duelo, tipo Street Fighter, pero claro, tienes cuatro personajes para pegarte, o sea que es más una curiosidad y darte un par de tortas que poder un modo que realmente puedas sacarle demasiado partido. Pero en general es muy recomendable. Y yo se lo reconozco a cualquiera, yo se lo recomiendo a cualquiera que quiera desconectar y divertirse. Es diversión directa y sin complicaciones. ¿Y cómo ha sido tu elección? Porque empezar 2020 con un juego, un clásico como este. 92, sí. ¿A qué pues, pues es lo que digo, el Street of Rage 4. Estoy deseando que llegue. Y dije, pues voy a recomendar. Y hemos empezado así. Además, siempre viene bien eso de cuando estás tanto con la familia, tener un juego en el que vas dando hostias y desconectar. Viene muy bien. Bueno, madre mía, madre mía. Además, creo que Juanjo, ahora que tiene la cámara, ¿puedes enseñar algo a cámara? ¿Algo relacionado? Sí, Juan, sí. Yo antes quería decir que para mí es el mejor beat'em up de consola creado para consola y que creo que tiene una rivalidad muy fuerte, una lucha, una pugna ahí para conmigo personal, con Cadillac and Dinosaurs, que es una IP que solo salió para arcade, que es para mí tal vez el mejor beat'em up que yo he jugado en mi corazoncito, aunque ahí tengo las Turtle in Time, las Tortugas Ninja, tengo ese juego de los Simpsons míticos de Konami, hay muchos juegos, hay muchos beat'em up muy buenos, pero ahí está mi pugna, Final Fight, por supuesto, el padre de todo esto, pero tenía que enseñar qué es lo que tengo por aquí. Mi copia, que es una alegría, mi copia, que aquí le enseño en cámara, de Street of Rage 2, como podéis ver, ¿ves? Y nada, pues... Se está tapando el 2 ahora. El lomito y... ¡Qué pasada! La parte de atrás. Y bueno, pues va con su libro de instrucciones y tal. Y bueno, pues eso, un juego mítico, una maravilla, una cosa que hay que disfrutar. Yo creo que Me imagino que encontrarlo ahora debe ser una pasta. No lo sé. Yo la verdad es que este juego lo tengo hace mucho tiempo. De cuando la Mega Drive, ¿no? Claro, claro. Bueno, yo no tuve la Mega Drive en su día, ¿eh? Ojo. Ah, es verdad, dijiste. Pero la compré posteriormente y cuando compré la consola pues tuve suerte y pude encontrar el juego a un precio medio bien. De todas formas, jugar ahora el Street of Rage 2, encontrarlo el cartucho será complicado, pero está disponible en un montón de plataformas. Sí. Es un juego que Sega se ha encargado. Sí, exacto. Tienes en todas las consolas, lo tienes en PC, incluso la Mega Drive Mini lo incluye. Ah, y por cierto, se puede, tanto en la Mega Drive Mini como en el recopilatorio de Sega, jugar a la versión europea y americana o jugar a la japonesa. Que, por cierto, no sé si tú lo has probado, Juanjo, pero a mí me ha parecido la japonesa más sencilla que la otra, que la europea. Pues yo diría lo contrario, ¿eh? Yo diría, ¿sí?, que la versión japonesa, porque tiene un hándicap y es que va a 60 hercios, es sí, un poquito se notaba más rápido. Y entonces en algún momento hay más velocidad, te cuesta un poquito más jugar. Y sobre todo en el 3 es donde más noté yo eso, porque no es en este 2, que allí a Yuzo Koshiro se le fue la cabeza ya con la música techno, magnetal, se le va a la olla al pobre. Pero es el juego tal vez igual de bueno en cuanto a lo jugable, pero con algunos problemillas técnicos como esa música que se le va un poco la olla. Yo para mí Street of Rage 2 es la punta o el culmen del género en Mega Drive, por lo menos. ¿Candidato a informe de misión? ¿He oído por ahí? ¿Puede ser? Yo lo merecería. Encantadísimo, porque además es un juego que juego de manera recurrente de vez en cuando. Así que yo no tengo ni que prepararme. Para preparar eso. Me parece bien que a estas alturas, o sea, inicio de temporada, lo hagamos con un juego retro. Yo sé que hay muchas ganas de hablar también, que llevamos mucho tiempo a las espaldas ya de programa, que estamos en riguroso directo, que habrá ocasiones para hablar de estos titulazos. Y por tanto, tampoco vamos a extendernos más de la cuenta. Yo tampoco, por mi parte, voy a hablar de un título, además, del que ya se ha hablado y que creo que lo hizo muy bien Aitor, que se lo preparó, que habló de toda la parte de las mecánicas, de la historia. Me refiero a Death Stranding. Yo me voy a centrar quizás en otro apartado, como son mis sensaciones al jugarlo. Ya digo que no va a haber spoiler, lo digo por quien esté viendo el programa ahora mismo o lo escuche después. Voy por el episodio 6, ¿vale? No sé ni cuántos hay, me da igual. Voy por el episodio 6, me quedan muchas horas, así que lo doy por sentado. Y Death Stranding es un título del que yo venía escuchando muchas cosas durante estos últimos meses, desde que se lanzó. Todo el mundo me decía, es un juego muy especial, es un juego muy diferente, ha inventado un género, o lo amas o lo odias, ¿dónde te sitúas? Recuerdo a Javier RF que decía, Sergio, creo que tú lo vas a disfrutar especialmente, o bueno, intuyo. Tengo que decir que efectivamente es un juego muy especial y que me ha obligado a hacerme preguntas sobre este medio que tanto amamos y que nunca me había hecho. Por ejemplo, ¿tiene un juego que ser divertido? ¿No estamos en un punto en el que a lo mejor ya podemos exigir otras cosas? Al menos que exista la posibilidad, ¿eh? Y yo creo que hay que valorar también la variedad de propuestas, que haya un Hideo Kojima en una industria como esta. Y cuando yo jugaba, era una sacudida constante, porque es un título que te remueve muchas cosas en el estómago, que te rompe muchas convenciones que tienes de cómo caminar un personaje, que tú dices, bueno, si eso es lo primero que cualquiera sabe de forma intuitiva, mover la cámara. Aquí cambia todo. Es árido en mecánicas, es inconsistente en el ritmo de juego, tiene diálogos interminables hasta para la actividad más rutinaria. Pero con todo eso, tiene algo que hace que sigas ahí. Y ese algo, yo creo que es el mensaje y sobre todo la fuerza del universo que ha creado Kojima. Porque Death Stranding tú lo ves, ya sea jugando o acompañando a una persona que haya al lado jugando, y te das cuenta de que tiene unos valores de producción asombrosos al alcance de muy pocos. Es un triple A, lógicamente, en toda regla. También es un juego de autor y es un asalto al establishment. O sea, no es lo que uno entendería por un juego que busca llegar a un público masivo, que ha tenido anuncios en televisión, que yo los he visto, y ese aura como de intocable. Para mí, Kojima es el Christopher Nolan de los videojuegos, tengo que decirlo de esa forma. Se cuela en los hogares, todo el mundo lo conoce, pero no es para todo el mundo. Y es un juego que te obliga a jugar despacio, cuando nos han enseñado a correr para todo, a buscar la recompensa rápida, en forma de cinemática, en forma de una pantalla de puntuación. Aquí no ocurre. Aquí tienes que ponerte. Una sesión de media horita no te vale para nada. Tienes que invertir 2 horas, a lo mejor, por cada pequeño avance. Y me gusta porque te das cuenta de que Kojima, como creador, con sus filias, sus fobias, y gente que lo ama, que lo odia, yo tampoco lo endioso, hay cosas que me han gustado más y menos, pero es un tío que sabe, que tiene un bagaje cultural y que lo vierte en la obra, las referencias a toda la mitología egipcia, la griega, la cultura pop, toda la aplicación de la semiótica en el uso de cada plano, todo está estudiado, el diseño de sonido. Y yo lo que más valoro, y esto lo dije precisamente en ese artículo que hice de mis toti o de mis goti personales, era que la ciencia ficción a mí me ocurre, ahora que tenemos Netflix, HBO, Amazon, que hay tantas producciones, tantas historias, la ciencia ficción no es irte a un futuro improbable, a un mundo paralelo o cosas que te suenan a chino. Es utilizar ese contexto, ese telón de fondo, para al final hablarte de lo nuclear del ser humano, de un mensaje que conecta con todos. Y eso me gusta, que es una distopía, pero habla de quiénes somos como personas, de nuestros temores, de las fortalezas. El mensaje, y esto aparece en la contraportada, es conectar a una sociedad que ha perdido la capacidad de crear vínculos. Una sociedad que tiene tanta tecnología como la que se muestra en los trailers de Death Stranding. Y por tanto, creo que es un juego con buenas ideas, que a nivel de ejecución podemos achacarle que el gameplay, bajo mi punto de vista, no está a la altura del mensaje que hay detrás. Y no es para mí la gran obra maestra de la generación, pero sí un título necesario y diferente. Y que ya veremos con el paso del tiempo si es tan influyente como hoy es para muchos o queda en el olvido. Yo no lo creo, ¿eh? Creo que hay buenas ideas que se van a recoger, que se van a pulir y que posiblemente el éxito se lo lleven otros o Kojima con su próximo gran proyecto. No sé, Aitor, tú que has jugado, que te lo has pasado, ¿qué sensación final te ha dejado? Yo de momento voy aquí, episodio 6. A lo mejor luego cambia. te queda tramo todavía. A ver, yo creo que es un juego que hay que avisar al que vaya a jugar, porque a mí me pasó de recibirlo pues un viernes, sería el día de lanzamiento, y teníamos programa ese domingo. Y yo preferí no llevarlo a la que estamos jugando porque en los primeros pasos, ya en la primera hora de juego, ya más o menos te vas enterando un poco del mundo que ha construido Kojima. Al final, en la primera hora de juego, creo que vas entendiendo un poquito más o ya tienen un poco más de sentido esos trailers que has ido viendo durante esos años. Pero sí es verdad que es un juego que necesita... creo que lo has dicho tú antes, no te vale con media hora de juego, sino que tienes que dedicarle bastante tiempo. Es un juego que te exige mucho tiempo pegado a la pantalla y es necesario tenerlo para darle una valoración mucho más mucho más consistente, yo creo, ¿no? Y yo creo que eso es necesario que lo sepa la gente, que para jugar este juego creo que necesitan despejarse de los demás, jugarlo sin prisas, reservarse un espacio, una ventana de tiempo donde decir, bueno, voy a empezar y lo que me tenga que durar, sin prisas, a disfrutar de la aventura y para adelante. Yo creo que eso es importante. Si tuviera que ponerle un adjetivo, que es difícil con una obra tan compleja, sería incómodo. Yo me he sentido incómodo y en el sentido en el que lo digo es que no te da, no da nada por hecho ni tampoco nada por sentado. Es decir, tú no puedes decir lo que voy a jugar es algo que he jugado hace un rato. No lo es. Para bien y, bueno, para mal. Y hay que acostumbrarse, hay que hacer ese proceso de aprendizaje que quizás hacía muchos años que no hacíamos. Pero sí es verdad que llega un momento en la historia que yo creo que te acaba enganchando, diciendo, joder, ¿cómo va a acabar? ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo sigue esta historia? Yo creo que al final eso también tira mucho del jugador de decir, vale, tengo que llegar hasta este punto, es un auténtico bodrio tener que llegar hasta allí porque es unas pendientes enormes o unos ríos súper complicados de atravesar. Y encima tengo que estar con los gatillos, que no me caiga la carga, tal. Pero es que quiero llegar para ver cómo sigue todo esto, ¿no? ¿Cómo me las desenvuelvo para llegar? Y aquí que te quería hacer yo una pregunta que de verdad que tengo mucha curiosidad. Y es que en su día yo comenté todo ese componente online que tiene el juego de ayudarte a ti mismo y además ayudando a los demás con las construcciones para facilitar esos viajes. ¿Cómo has visto eso jugándolo tú ahora, meses después de la salida del juego? Porque claro, yo jugué... Habría un montón de gente dándote like, un montón de construcciones que aparecían de la nada y decías, onda, pues mira qué bien este puente, qué bien me va a venir. ¿Tú has notado que se ha vaciado eso o aún sigues encontrándote construcciones y likes? Claro, yo no tengo la comparación, la referencia de cuánto era mucho o si lo que tengo ahora es mucho o poco. Pero sí que creo que está bien medido, al menos el momento en el que yo estoy jugando, de que aparecen cuando las necesito. Pero no hay más de la cuenta. Es decir, tú no vas, porque además es que lo hemos visto, el concepto que tiene Kojima de esta América futurista parecen los fiordos noruegos. Hay un montón de montañas y eso es terrible. No es que yo vea cada dos por tres un montón de puentes, que haya escaladas, de forma muy puntual y de forma muy inteligente. Entiendo que también influye el hecho de que con la lluvia todo se va desgastando, van desapareciendo y por tanto se va como renovando, surgen cosas nuevas, otras desaparecen, pero yo lo estoy disfrutando. De hecho, cuando a veces no tengo internet porque ha habido algún error de red, yo me espero, no sigo jugando hasta que no vuelvo a iniciar sesión. Y eso creo que es muy significativo. Sí, sí, sí. Y luego, bueno, al margen de eso, sí que me apena que lo que al final ha prevalecido, el mensaje para el que no está tan metido en el mundo de los videojuegos, que se sabe quién es Kojima, el apellido de Miyazaki, es las excentricidades. Es que Death Stranding no es que sale una bebida energy, no es el famoseo que cualquiera que se acerque dirá, bueno, entonces ¿qué pasa? ¿Que el juego es una locura tras otra? No, en absoluto, son partes de la ecuación, los gustos que tiene Kojima, Low Roar aparece, toda la discografía es increíble. Total. Pero el juego tiene otras cosas que creo que o no se han dicho o a lo mejor hay quien no quiere escucharlo y ya tiene su idea preconcebida, claro, que también puede ser. A mí me está gustando mucho. No sé si es divertido, pero sí te sumerge en la historia. Así que no sé si os parece, vamos a ir cortando el programa. Quiero saber qué opinan las personas de todo esto. No sé, Aitor, si nos puedes leer algún comentario de todo lo que hay por aquí. Wow, pues es que se han acumulado aquí 40.000 comentarios. Tú sube para arriba, ve subiendo. Desde luego tengo que comentar que toda la parte de los TOTY me ha encantado porque se ha hecho casi un meme el hecho de sube a recoger el premio tal para no sé cuál. Me ha encantado la cantidad de bromas que se ha hecho con eso, desde luego. Recuerdo una de sube Juanjo al escenario a entregar el premio al amo o cosas así. Alex Jiménez ha estado el tío finísimo. Se iba buscando el meme de cada uno y el tío se la ha currado bien. Sí. También mucha gente contenta con los premios a Sekiro, con Death Stranding, a Devil May Cry. Muy repartido. Y ahora de esto último de los que estamos jugando, pues algún comentario que otro, por ejemplo, de Miguel Ángel Medina, que dice, en ningún juego había sentido tanta alegría al llegar a un destino y con esos gráficos y esa musiquilla que te pone Kojima cuando estás llegando. Totalmente de acuerdo. Es que, repito, es un juego incómodo. Entonces, cualquier cosa que en cualquier juego sería fácil, trepar una piedra, tampoco te digo una montaña enorme, aquí te supone un mundo. Por tanto, cuando lo consigues, te sientes bien, es verdad. Desde luego. Y luego... también mide un poco tu ambición, ¿no? Porque tú el recorrido lo puedes hacer muy cargado o muy poco cargado. Cuando llevas lo justo y dices, vale, voy a hacer este tramo, no me va a suponer tanta complicación como si aprovecho que voy para allá para hacer esta, esta, esta y esta misión. Entonces, claro, ahí se te complica todo muchísimo porque no es solamente la orografía, es que también nos vamos a tener que enfrentar a otras cosas. Y yo no entro más, pero hay muchas cosas que nos van a impedir y dificultar sí. todo ese trayecto. ¿Qué más dicen? Más cosillas que nos dicen, por ejemplo, dice Kojima podía haber hecho algo tipo Metal Gear Solid e ir sobre seguro, y bien que ha preferido hacer algo distinto que él ha querido. Totalmente de acuerdo. De hecho, hay que decirlo en unas impresiones de este tipo. Quizás para mí lo que más falla de Death Stranding es lo que Metal Gear Solid 5 hacía tan bien, que era la parte del gameplay. Aquí el combate, el sigilo, es anecdótico. Realmente todas esas situaciones, yo, que no soy el mejor jugador del mundo, las he resuelto apretando el cuadrado. Donde me decían que tenía que ser sigiloso, es que no podía. Las herramientas que te dan me parecen muy limitadas en comparación o viniendo de Metal Gear. Entonces al final eran tramos que podía haber destacado. Es un juego que tiene cosas a mejorar, pero creo que el mensaje prevalece. Nos dice por aquí Sir Fénix: Sergio, lo mismo, no te he entendido bien, pero ¿has dicho que el juego no te está pareciendo divertido? Sí, eso he dicho. Es que claro, son declaraciones como muy serias, ¿no? Claro, ahora, el entrecomillado. Fuertes. Sergio ha dicho, Death Stranding no es divertido. A ver. Titular. No es entretenido. No busca la diversión. Claro, no busca la diversión. A mí me sumerge en lo que me están contando. Me encanta el universo. Y eso hace que quiera seguir jugando. Es lo que puedo decir. No sé si respondo a su pregunta, pero es lo que hay. Y no sé, mucho más. A ver, valoro existir algo tan diferente y que te invite a pensar al respecto, dice Jojor. Vale, pues nos quedamos entonces con ese último comentario de Jojor, alguien que ha estado jugando también mucho a Death Stranding, que es importante en la comunidad. Creo que al que ha jugado le ha gustado. Alex Jiménez lo tenemos también de referencia. Miguel Ángel Medina está ahora con él. Javi también le ha encantado. Y hemos hablado de ese State of Rage 2, Death Stranding. Hay que cerrar, así que sí, el primer programa de la sexta temporada, con todo lo que ha costado, con los cortes de luz, con problemas de todo tipo, pero lo hemos disfrutado, que es lo que cuenta. Y esto no acaba aquí, porque lógicamente empieza la temporada, sé que para muchos la espera se ha hecho muy larga, pero cuando empezamos no paramos y empezamos con un programa en directo, pero ojo, porque la semana que viene os lo debíamos, lo digo aquí a ver si se cumple y no hay nada gafe, informe de misión de Shenmue, haced los deberes, estudiad, queremos que nos mandéis cositas, informe de misión de Shenmue. Aitor, muchas gracias, espero que te hayas pasado bien en este primer programa de la temporada. Pues la verdad que sí, ha salido bastante bien. Yo no esperaba que saliese tan bien viendo el... Pero yo creo que ha quedado un programa muy, muy chulo, tanto para los que lo estamos haciendo como para los que están ahora en directo y los que lo irán más tarde en diferido vía podcast. Y simplemente decir que, como ya sabéis, empieza este año nuevo, pero hay tradiciones del año pasado que volverán y los engranajes ya están empezando a girar, y con ese quinto luchador de Smash yo creo que se está empezando a fraguar algo para dentro de muy poco. Eso es, que sé que Alex dice, no, otro juego, claro, a él le da miedo perder el título, pero no, amigo, esto no puede permitirse. Vamos a continuar, Tony, también nos despedimos, no sabemos si te veremos la semana que viene, lo dudo porque es Shenmue, pero más adelante seguro. Bien hecho por dudarlo, ya te lo confirmo, no voy a estar porque estoy muy liado y en una semana, con el tiempo que tengo, no me da tiempo a jugarme un Shenmue, ni el 1, ni el 2, ni el 3. Pero bueno, yo encantado de estar aquí, ya había ganas de hacer aquí, además en directo, que eso es genial, y con el amor que nos dan en chat, y vamos, fantastiquísimo, y encantado de que haya alguien que pueda tener ahora un juego, solo por haber participado en este tinglao tan chulo que hemos montado. Un compañero un juego y Fernando una camiseta, madre mía, jugada ganadora. Sí, sí, sí. Bueno, continuamos. Juanjo, estoy viendo tu librería al fondo. Tienes tanto a lo que jugar que es que me pongo nervioso de verte. No, bueno, pero eso lo he jugado, ¿eh? Tengo que decir que, bueno, hay algunos precintados. Es verdad que tengo algunos precintados. Oye, Juanjo, ¿por qué no lo voy a enseñar? ¿No quieres acabar el primer programa enseñando el Alien? Enseñando. Venga, va, sí. venga. Enséñalo, venga, por favor. Espérate, voy a ver. Y que se note el... Esto es un momento. Esto es un meme, ¿eh? Esto es un meme viviente, claro, por favor. Yo esto quiero que la gente lo esté viviendo. El que lo escuche en formato podcast se lo va a perder. Mira cómo suena el plastiquito, ¿eh? Está precintado. Qué vergüenza, por Tiene hasta la pegatinita detrás esta. Mirarlo por ahí. ¡Qué grande! Bueno, ¡madre mía! Está perfectamente ¿Cuánto preocupado. Te costó? ¿Cuánto te costó? No tenéis por qué saberlo, simplemente ahí está. Vale. Bueno, te lo has pasado bien, ¿no? Oh, muy bien, perfecto. Además, este programa es tan completo que es a la vez un programa normal de Batallón Pluto y un Batallón Responde, porque en los comentarios que ha ido dando Aitor, pues hemos podido responder algunas dudas y quejas, así que no se podrán quejar. Sí. Mucho tengo que pedir perdón aquí en directo por si no he podido leer muchos comentarios. Además, ha sido un poco complicado porque Twitch, cada vez que escribís un comentario, hace un salto con el scroll y me estaba todo el rato cambiando la lectura, así que disculpad, pero no pilla de nuevas estas cosas y se hace lo que se puede. No pasa nada. Y simplemente, Pablo Nova, que se ha incorporado después, sí, al principio lo he dicho, que está preguntando que si es Star Fox, es el suyo, y si es el suyo, está jugado, está abierto, olido, probado y disfrutado. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir, porque también hay que darle la despedida del primero de muchos programas a Atreides. Espero que te lo hayas pasado genial. No, me lo he pasado genial, y sobre todo es el que ya hemos empezado, que tenía unas ganas locas y que este año mola mucho. Además, lo de que tengamos el informe de Shenmue me apetece mucho. Yo sí estaré, salvo fuerza mayor, o sea que espero que lo podamos disfrutar mucho. Y además voy a empezar el Shenmue 3 ahora, que le tengo muchas ganas. A ver qué tal. Pues nada, amigos, yo solo digo que os preparéis, que vienen curvas, que hay un montón de contenido, de programas, de episodios. Voy a hacer una preview, lo voy a enseñar muy poco, porque para que veáis, en rosa aparecen los programas que tenemos, ¿vale? Para que no veáis qué pone, pero esto es solamente de enero. Esto es enero, lo que está estipulado, más las cosas que luego van saliendo. Vamos a pasarlo bien, vamos a hablar de videojuegos, en familia, con respeto, con diversión, en el Batallón Pluto. Os queremos aquí y hasta el infinito. Un saludo, amigos. Chao, chao.